La órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva entrega de La órbita de Endor. Hoy nos salimos de nuestra galaxia habitual para embarcarnos en una nave mítica, el Enterprise. Porque después de un sinfín de peticiones, por fin vamos a explorar el universo de Star Trek. Puede que haya mucha gente empeñada en incompatibilizar el universo de Star Trek y Star Wars, pero nosotros, aunque tengamos preferencias, jamás seremos tan dogmáticos y fundamentalistas como para rechazar una de estas sagas espaciales solo porque elijamos la otra. Aquí lo apoyamos todo. En este primer volumen de tres, dedicados a Star Trek, solo tocaremos las temporadas de la serie original y las películas de esa tripulación específica. Hoy nos embarcamos a las órdenes del Capitán Kirk. En próximos volúmenes hablaremos de las otras series, pero hoy solo Scotty, Uhura, McCoy, Spock y Kirk, entre otros, desfilarán con sus jerseys de colores por nuestro puente de mando. Y como el espacio es la última frontera y os tenemos que llevar a lugares donde ningún hombre ha estado jamás, no es plan de entretenerse con esta presentación. Tenemos potencia suficiente, impulso warp de curvatura, bancos de phaser y suficientes torpedos de fotón para afrontar cualquier eventualidad, por lo que solo queda una cosa: comenzar nuestra aventura. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bueno, pues comenzamos este dossier de Star Trek. Hoy tenemos a un invitado que es la primera vez que se pasa por aquí y vosotros decidiréis si debe volver a pasarse más a menudo. Francisco Prados, bienvenido. Muy buenas, Antonio. Don Antonio, ¿qué tal? Andamos bueno, por aquí. Antes de nada, ¿tú eres Tricky o Trekker? Ah, buena pregunta. Pues mira, no sé decirte exactamente si soy Tricky o si soy Trekker porque hay mucha gente que discute en torno al término, ¿no? Porque ya es que se han acuñado dos términos. Por lo visto, el Trekkie es el fanático que se viste, ¿vale? El que se compra ropa de Star Trek, el que se compra muñequitos de Star Trek y que incluso es capaz de ir disfrazado a una convención de Star Trek, que en España las hay y además que funcionan bastante bien, ¿no? Y luego, pues que hay otros que son los Trekkers, que son los que, a lo cual, al grupo que yo creo que me pertenezco, que somos los que intentamos pasar desapercibidos, ¿no? Nos gusta mucho Star Trek, pero procuramos que nadie se entere, no por vergüenza ni nada, sino porque tampoco se trata, una cosa es que si te gusta mucho El Señor de los Anillos, no te vas a comprar un sombrero de Gandalf y vas a ir por la calle con el bastón, ¿no? Pues algo parecido. Yo creo que más bien un trekker discretito y sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de cosas que hay de Star Trek, pues hombre, prefiero siempre gastarme el dinero en un DVD que comprar, que gastármelo en una pistolita, que está muy bien, oye, el que quiera tener la pistola, encantado, y ojalá yo tuviera alguna para verla, pero en fin, prefiero comprar material para verlo y para disfrutarlo, que es como yo creo que se disfruta más. Bueno, antes de empezar a profundizar en este universo, a mí hay una cosa que hemos estado hablando antes a micrófono cerrado que me gustaría que tocáramos un poquito antes de empezar a meternos en harina. Y es que, según parece, también aquí, al igual que en el universo de Star Wars, hay lo que se podría denominar una especie de universo canon y de universo expandido, por decirlo así. Yo no sé cómo lo llamaríais vosotros, pero también hay una especie de, pues eso, de diferencia entre lo que es oficial y lo que es un poco más apócrifo. ¿Sí o no? Y explícanos ya un poco este tema. Bueno, pasa exactamente igual que con cualquier franquicia tipo Star Wars. O sea, está la cantidad de información o la cantidad de producto que el fan quiere consumir, que evidentemente pues se crea todo un universo paralelo a lo que es la serie de televisión, ¿no? Desde novelas, pasando por cómics, páginas web hay 200.000 y más todavía, todo tipo de merchandising, muñecos, hay de todo. Y claro, el tema del canon, pues muchas veces, claro, evidentemente, al empezar a escribir tantísimos libros y tantísimos cómics y tal, pues hombre, muchas veces para poder vender un cómic, por ejemplo, me estoy acordando ahora de un cómic que salió de X-Men y Star Trek, ¿no? Que iba la tripulación del Enterprise y se encontraba con los X-Men flotando por el espacio y los reaviven, ¿no? Creo que se encontraban con Lobezno, con Tormenta, Coloso, en fin, toda esta familia, ¿no? Y claro, hombre, yo eso está fuera del canon de Star Trek, ¿no? Me imagino. Porque si no, estaríamos todos expuestos a que en la próxima película de Star Trek dijera el señor Spock, bueno, sí, recuerdo que el doctor Xavier me dijo que... Entonces, claro, evidentemente hay un canon yo no me considero un fan que viva para Star Trek. Yo simplemente me limito a disfrutarlo mucho, eso sí, desde hace muchos años. De todas formas, una pregunta. Los X-Men se toparon con la tripulación del Capitán Kirk, me imagino. Porque como se tropiezan... Con varias tripulaciones. Es que como se y cuando se encontró Xavier con Picard, ¿qué pasó ahí? Porque fue... no se confundieron. La verdad es que lo ignoro, no lo sé porque no lo he leído. Sé que existen, ¿vale? Porque esto va siempre por contratos y claro, cuando Marvel tiene la licencia para poder publicar novelas de Star Trek en Estados Unidos en los años 80, pues ahí ya dijeron, bueno, pues vamos a mezclarlo todo, ¿no? Bueno, sí sé que hay un cómic de X-Men con Star Trek, con la tripulación del Capitán Kirk. También hay otro de los X-Men con la tripulación de Star Trek La Nueva Generación, que por cierto es muy curioso, porque salen los personajes de Star Trek La Nueva Generación, salen todos muy cuadrados, que parecen, ¿cómo se llama este? El Alien Surfer, o cómo se llame. Están todos... No, pero yo estoy... Silver Surfer, me imagino que te refieres. Pero realmente este material yo creo que lo podríamos obviar ya directamente y meternos... Sí, hoy vamos a hablar sobre la serie original, que sí. Me imagino que... Bueno, tú antes me has comentado y ya zanjamos el tema del universo canon y expandido, sí. Como sea que se llame, que claro, si en Star Wars hay una mente que es la que ordena y dirige y dice lo que es oficial, sí. Y lo que no es, que es George Lucas... En Star Trek lo que pasa es que está es un universo un poquito desamparado en ese sentido. Bueno, está desamparado, yo diría que está huérfano, más que desamparado. Y huérfano en el sentido de que el padre de Star Trek, que fue un tal Gene Roddenberry, ¿vale? Un productor de televisión norteamericano de principios de los, vamos, en los años 60, este hombre pues se dedicaba a producir series de televisión. Pues durante todo el tiempo que este hombre ha estado viviendo, que fue hasta el año, creo recordar, hasta el año 91, pues la serie, digamos, que lo ha tenido a él como tutor y mentor, ¿no? Pero bueno, ya cuando estaba próximo a su muerte, la serie prácticamente había pasado a manos de un productor de la Paramount, que se llama Rick Berman, que también ha hecho muy buen trabajo y que, claro, mientras todo iba bien, que fue muy bien, que además el periodo de este hombre comprende la época de mayor éxito comercial de la franquicia, que son los años 90, y a principios de los 2000, pues cuando ya la cosa empezó a decaer y bastante, pues se cancelaron las series, se hizo la última película y bueno, ahora lo han vuelto a retomar con la nueva película, que por suerte lo ha relanzado con éxito, pero no es lo mismo, no es lo mismo que Star Wars, en eso tienes razón. Andamos huérfanos porque cuando no hay nada que se haga en el universo de Star Wars que George Lucas no autorice. En el caso de Star Trek, pues hay que confiar en que la gente que ha ido tutelando esto pues vaya por buen camino, ¿no? E incluso te puedo decir que durante los años 80, cuando las películas de Star Trek empezaron a tener su éxito, al propio Gene Roddenberry le quitaron un poco de las manos la saga, la dejaron en manos de otra gente y él quedó como un consultor ejecutivo, con lo cual él no pinchaba y cortaba cada cosa que se hacía, sino que quedaba más en manos pues de algún productor de confianza de la Paramount, que es la productora. Y aunque parezca un poco extraño, pero también en manos de los actores. Porque los actores de la serie original, digamos que han ido definiendo con el paso de los años, han ido dándole forma a sus personajes, y no sé, como no había nadie que pudiera decir, oye, pues el señor Spock esto lo diría o esto no lo diría, pues a quién se lo puedes preguntar mejor que al tío que hizo el personaje, que fue el propio actor, ¿no? Pero bueno, ya te digo, no es lo mismo en el caso de Star Wars, va todo en manos de un solo hombre, y de los intereses comerciales, lógicamente. Y en el caso de Star Trek, pues ha ido pasando de mano en mano, y por supuesto siempre tutelado por los intereses comerciales, que son súper importantes. Lo cual me imagino que de cara a decidir lo que es canónico y lo que no lo es, pues supongo que habrá un pequeño conflicto entre fans, entre los que dicen esto es así, esto no es así, porque claro, si no hay una especie de voz de entidad máxima, de máxima autoridad, que nos diga lo que es apócrifo o lo que realmente es canon, pues uno se puede liar un poquito. Pero yo creo que tampoco es importante eso, yo creo que más o menos hemos dejado eso claro. ¿Cómo se inicia Star Trek? ¿En qué momento? Porque yo sé que esto se estrena en Estados Unidos en el 66, la primera temporada, y se supone que aquí ya empieza un poco todo este asunto, pero ¿cómo empieza? ¿Nos puedes relatar un poco de qué forma se origina esta serie? Bueno, pues el tema está en que el comienzo de Star Trek es un poco atípico, porque tú sabes que siempre se rodaba un episodio piloto y a partir de ahí empezaba la serie si el episodio piloto era aprobado, ¿no? En el caso de Star Trek, hicieron el piloto, lo desaprobaron, dijeron directamente, ¿pero esto qué es, no? Claro, también hay que ponerse en el contexto. En los años, te estoy hablando ya del año 64, que fue cuando se hizo todo el primer episodio, que se llama, no tiene traducción al castellano, no, oficial, en todo caso, The Cage, que es como se llama, la jaula, ¿no? Uh-huh. Este episodio lo rodaron en el 64, ¿vale? Era, en fin, el concepto era, pues, la nave Enterprise con su tripulación, un capitán y ala, al espacio, a rodar y a correr aventuras. Lo que pasa es que al ser rechazado, pues, quedó un poco el tema en suspenso. Pero Gene Roddenberry era muy cabezudo y supo currárselo, supo negociar con gente de las cadenas de televisión y de las productoras para conseguir rodar un segundo episodio. En este segundo episodio le dio un pequeño lavado de cara, cambiaron algunos personajes, si quieres entramos, te comento cuáles fueron los que cambiaron, cómo fue originalmente, que además es curioso, y ya así en el año 66 pues se emitió el primer episodio como tal. Comienzo, a ver, lo que es la televisión de la época, pues en aquella televisión la ciencia ficción que existía era completamente diferente a la que Star Trek proponía, ¿eh? Digamos que la ciencia ficción conocida hasta entonces era del tipo de Ultimátum a la Tierra, Plan 9 del Espacio Exterior, Perdidos en el Espacio, en fin, era una ciencia ficción muy primigenia y con unos argumentos más fantásticos que científicos, ¿no? Star Trek para mucha gente en ese momento empezó como una ciencia ficción un pelín más seria. Bueno, he olvidado comentarte que otra serie que había que estaba muy bien de ciencia ficción era la de La Dimensión Desconocida, que esa sí la conocemos todos, ¿no? Esa en España sí ha llegado. En fin, que más o menos para que te hagas una idea de lo que había. De hecho, el propio Gene Roddenberry, para poder recabar fondos para rodar los episodios pilotos, les decía a los productores de las cadenas de televisión que, bueno, como en aquella época lo que se llevaba mucho era series de películas, o sea, series del oeste, tipo El Virginiano, etcétera, pues él decía que, bueno, vamos a cambiar los rifles por pistolas láser, vamos a cambiar los caballos por naves espaciales, pero bueno, os voy a hacer un western, pero del espacio, ¿no? Claro, por eso rechazaron el episodio piloto, porque no era lo que se pensaban. En ese episodio piloto, que además estaba todo muy... Sí, de hecho, existe, se puede comprar en DVD en España y se puede ver perfectamente. Había otros personajes, no estaba el Capitán Kirk, que todos hemos conocido después, había otro capitán, que era el Capitán Christopher Pike, que ahora mismo no recuerdo el nombre del actor, lo tenía por aquí apuntado, pero bueno. Pero un momento, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Capitán Kirk no estaba al principio? No, no estaba al principio. En el episodio del 64 no estaba el Capitán Kirk. Estaba... en el episodio piloto no estaba, pero en el episodio del 66, cuando ya se estrena la serie, ahí ya estaba. Ahí sí. Lo que pasa que lo de te quiero comentar el tema del episodio piloto, porque después, por temas de presupuesto, rodaron un episodio doble en el que cogieron imágenes del episodio piloto para esa trama, ¿no? Y al final lo metieron como material oficial o de la serie, ¿no? Entonces todo fan de Star Trek conoce al Capitán Christopher Pike, ¿vale? A través de ese episodio doble que rodaron, en el que salían imágenes del episodio piloto. Pero, por ejemplo, en el episodio piloto sí salía el señor Spock, pero no era el señor Spock que todos conocemos. Era un señor Spock que sí tenía sentimientos, era un extraterrestre que se podía reír y que era visceral y tal. Había otros personajes en el puente. Cuando hicieron... Dime. Una preguntita, ¿era Leonard Nimoy ya o no? Sí, ya era Leonard Nimoy. Pero era, de hecho, era un... desde el principio ya se sabía que era Leonard Nimoy el que iba a hacer de señor Spock. ¿Eh? Pero según parece, cambiaba su personalidad, tenía otra naturaleza, era un personaje distinto al Spock que ha perdurado, por lo que me estás contando. Sí, inicialmente, digamos que para conformar el personaje del señor Spock de la serie que todos conocemos, fusionaron dos personajes que salían en el episodio piloto. En el episodio piloto salía el primer oficial del capitán, que era una mujer. Era una mujer que era, vamos, era fría como el hielo, no tenía ningún sentimiento, era una persona totalmente calculadora, era una computadora andante. Y el señor Spock, pues era eso, un personaje visualmente atractivo, con personalidad. Y claro, cuando decidieron darle un lavado de cara a todo esto, pues dijeron, pues nada, lo juntamos en un solo personaje y ahora pues los vulcanianos son personas que son seres que se basan en la lógica, que no tienen sentimientos, que se rigen solamente bajo el raciocinio, que tienen un alto poder intelectual y cognitivo, etcétera. Entonces, el personaje del señor Spock que ha triunfado es en realidad una mezcla de esos dos personajes y bueno, de ahí lo bueno de que rechazaran ese primer episodio piloto, porque en el segundo episodio piloto ya sí que contactaron con William Shatner, que es el actor que ha hecho de Capitán Kirk hasta la última película, hasta la última que ya sale otro nuevo. Y sí cambiaron los personajes, cambiaron el personal del puente, ya metieron más personajes para acompañar a Kirk y a Spock, en este caso el Dr. McCoy, y con el cual conformaron un trío de personajes que dio muchísimo juego a la serie, más luego el resto de personajes que están en el puente, ¿no? El Hikaru Sulu, el piloto... con rasgos asiáticos al timón del Enterprise, un oficial de comunicaciones de orígenes africanos, un oficial de navegación que era el señor Pavel Chekhov, que ya se sabe que era ruso, etcétera. Aunque Chekhov no entró en la serie hasta la segunda temporada, si quieres lo comentamos o como cuando quieras. Vale, entonces, pero Pavel Chekhov, ¿qué hacía? Porque yo nunca he tenido muy claro qué pintaba este tío, que era el que traía los cafés, ¿o qué? Yo creo que no lo tenía claro ni el propio Chekhov, ¿eh? Cuando metieron a Chekhov, lo metieron en la segunda temporada y lo metieron simplemente porque no sé quién lo pensó. Yo personalmente creo que nunca ha sido guapo, pero bueno, querían a un tipo jovencito y atractivo para atraer al público más juvenil a la serie. Y entró en la segunda temporada. Entró como, bueno, como en función de la traducción de la película o del episodio, le dicen una cosa o le dicen otra, ¿no? Pero digamos que él estaba, al principio estaba en navegación, ¿no? Digamos que es como que marcaba el rumbo o que era el que disparaba los torpedos cuando dispare torpedos. Él era el que fijaba el objetivo y disparaba, ¿no? Luego, ya en las películas, pues ya lo ascienden a comandante y en función de la película, pues al principio hacía de artillero y luego lo ponen de oficial científico, en fin. Pero sí es lo que tú dices. El chico para todo. El chico para todo. Bueno, de todas formas, uno, aparte de Kirk, de Spock, de McCoy, de Scott, de Sulu, de Uhura y de Chekov, y de otros personajes anónimos que estaban... Scotty, que se me había olvidado el señor Scott, que es importante. Montgomery Scott, Scotty. Efectivamente. Sí, señor. Bueno, pero yo creo que uno de los personajes principales, y está claro que es un personaje, porque aunque no sea un ser humano exactamente, forma parte de la esencia de la serie, es la nave bueno. Enterprise. Pues nada, sí te puedo comentar que el diseño tiene un diseño muy característico que todo el mundo conoce, ¿no? Digamos que ese platillo, ¿no? Y esas dos barquillas traseras. Inicialmente el diseño lo hicieron por separado, ¿no? Cuando estuvieron haciendo los primeros bocetos, hacían por un lado una nave con dos barquillas y por otro lado sacaban un platillo y tal. Y cuando se lo enseñaron a Gene Roddenberry, él dijo, bueno, ¿y por qué no puede tenerlo todo junto? Total, que al final el diseño es el que resultó este diseño que hemos estado comentando, de el platillo central enganchado con un motor y las dos barquillas traseras. Muy icónico, hasta el punto de que, bueno, yo creo que es lo único, una de las pocas cosas que se mantienen perennes a lo largo de todas las sagas, de las películas, de las series de Star Trek, ¿no? En el año 2009, cuando volvieron a reestrenar la película, sale la nave y efectivamente tiene personalidad propia. Tiene algo, el fan de Star Trek, cuando ve el Enterprise surcar el espacio, se queda... No puede dejar de mirar la nave. Es algo como el halcón milenario para la gente de Star Wars, pues algo parecido. Bueno, yo aquí tengo una ficha sobre la nave y según parece, pues tenía una longitud de 288 metros, ¿vale? Sí. 288 metros de largo, 125 metros de anchura y 72 metros de altura, con 23 cubiertas, con una capacidad de tripulación para 430 personas. Bueno, pues una nave estupenda que fue construida en el 2244. Bueno, que será construida en el 2244. Ya la construirán. Sí. Bueno, muy bien. De hecho, bueno, y si quieres comentamos lo de la motorización de la nave, ¿no? La nave tiene dos métodos de propulsión. Uno es un sistema de impulsión para maniobrar con la nave en rangos de velocidad pequeños, ¿no? Digamos que para manejar la velocidad subluz, ¿vale? Por debajo de la velocidad de la luz, pues utilizan impulsión, ¿no? Para moverla dentro del muelle estelar, para aparcar la nave. Y luego también tenemos la velocidad de curvatura, ¿no? Digamos que la nave tiene, te comentan que tiene un núcleo de curvatura y aunque en función de la época, pues la traducción es una u otra, aunque a mí me gusta la traducción de motor de curvatura, que no es más que un propulsor de materia-antimateria. Este propulsor lo que hace no es superar la velocidad de la luz, ¿vale? Porque todos sabemos que la velocidad de la luz no se puede superar y de hecho hace poco ya se sabe que el experimento este que salió del CERN, de los neutrinos y todo esto, decían que se podía superar. No. Se sabe ya que no se puede superar, se sabe que eso ha sido un error, no se puede superar. Pero sí es verdad que el espacio se puede curvar, ¿vale? Alrededor de la nave, lo cual todavía técnicamente no es posible, ya la gente que construya el Enterprise lo superará. Y entonces el espacio curvado alrededor de la nave hace que la nave pueda navegar a una velocidad, al plegar el espacio, pues claro, digamos que ficticiamente tienes que recorrer mucho menos tiempo, o sea, mucho menos espacio, puedes avanzar en el tiempo, en fin, ya juegan con eso. Hacen maravillas, ¿no? En función de si la nave es capaz de dar una vuelta alrededor del Sol a determinada velocidad, puede avanzar en el tiempo, retroceder en el tiempo. En fin, es como la caja de Pandora que se sacan para decir, bueno, el Enterprise puede ir a la velocidad que quiera, donde haga falta. Eso sí, el motor de curvatura tiene diferentes... O sea, claro, cuando entras en velocidad de curvatura, también hay una escala de velocidad. Y normalmente siempre pues está el factor 5, factor 6, factor 7. El Enterprise pues puede llegar a esas velocidades perfectamente. Y nada, cuando hay que ir muy rápido a un sitio, señor Sulu, factor 7 para el Riegel 7. Y ahí va, como una bala, el Enterprise. Pero yo pensaba que se plegaba el espacio y que era como una especie de salto cuántico, vamos a llamar así, que entonces pasas de estar en el espacio que estás ocupando al espacio donde quieres ir. O sea, que no había una especie de recorrido, ¿no? Pero ya me estás diciendo que no. O sea, que de algún modo lo del hiperespacio se acercaba un poquito a esto, ¿no? Sí, bueno, en realidad en realidad es que para todos es dilo, lo mismo. Dilo, el caso dilo. Es que la nave se teletransporta. Para el que está viendo la serie o la película, la nave va de un sitio a otro en un pispás y ya está. igual que está el salto de la nave galáctica, igual que está el... No, pero la galáctica da saltos, o sea, realmente no recorre esas distancias. Está aquí y de repente pasa a estar a otro lado. No hay un recorrido hiperespacial. O sea, realmente eso sí es un salto... En el espacio-tiempo, no hay un recorrido por el espacio plegado ni por el hiperespacio. O sea, sí, galáctica bueno, da saltos. Mira, si quieres, saliéndonos un poco de la serie original y metiéndonos en la nueva generación. En la nueva generación hay un par de episodios en los que se habla de que el espacio, el tiempo y la mente son uno. Y digamos que te sugieren que dominando o combinando equitativamente estos tres elementos puedes moverte de un sitio a otro. Con lo cual, hablábamos antes del canon, ¿no? Siguiendo, digamos, el canon de las series, exactamente no te dicen en ningún sitio cómo se mueve la nave, pero te dan a entender que es no que se teletransporta en plan como la nave galáctica, sino que recorre el espacio y además se ve cuando la nave pega, salta a velocidad de curvatura, se ve como la nave se deforma y se convierte en un puntito y desaparece, ¿no?, en la pantalla. Bueno, digamos que es un atajo que hace que la nave vaya cuesta abajo y de esa forma pues va más deprisa. Dicho pronto y mal. Bueno, después de este detalle técnico y ya que hemos... Bueno, alguna otra cosa más sobre Enterprise y ya pasamos a cuestiones narrativas de la historia. ¿Alguna otra? Bueno, nada, que el Enterprise cada... En la serie original tenía una forma, luego en las películas le dieron un lavado de cara para las películas, para digamos actualizarlo, ¿no? Porque el diseño original era bastante tosco, pero vamos, poco más. Podríamos hablar mucho del Enterprise, podríamos comentar muchísimas cosas, si quieres podríamos hablar de que tiene un puerto detrás para llevar lanzaderas, que sí tiene lanzaderas de torpedos, que sí también dispara rayos láser. Lo que pasa que en Star Trek, en vez de láser, se utiliza la palabra phaser, ¿no? Es como en Galáctica, que muchas veces para decir fucking dicen fucking o fracking, no me acuerdo exactamente. Frag. Frag, sí, exactamente. No, le cambian el nombre, pero sí, la nave está armada hasta los dientes y aunque en teoría la nave sí es verdad que sirve para la exploración pacífica y solamente está armada para poder defenderse en el caso de... ¿Tiene escudos también o alguna cosilla en ese plano? Sí, sí. Tiene muchísimos escudos. De hecho, aunque solamente fuera por ver los episodios de The Big Bang Theory, ya cualquier persona del mundo sabe que el Enterprise tiene sus escudos y que, en fin, para defenderse de cualquier ataque, pues nada, levanten escudos. Levantan los escudos ahí más rápidos que él. Muy bien, vamos a meternos directamente ya con la serie, si te apetece. Antes de nada, voy a ver si comento así algunas cosillas que algunos oyentes están comentando en nuestra especie de chat y luego continuamos. Entonces, vale. Por ejemplo, Jesús de la Fuente dice, yo conocí las películas antes que la serie. Esto es muy habitual. Aún recuerdo la emoción que me causó ver Star Trek, la película. Me tuvo pegado al sofá de casa sin poder moverme, pero con la ira del Khan ya me ganaron para siempre. Luego John Alfonso Prats dice, mítica serie, me hubiese gustado ser el Capitán Kirk al mando del Enterprise. No sé qué tiene Star Trek, pero cautiva. Matías Vinimelis Adrover dice, gran serie, algún día la tendré que revisionar. Espero que no haya envejecido mal. ¿Recomendáis la serie remasterizada? Mi personaje favorito es Spock. Larga y próspera vida. Bueno, Matías dice que si recomendamos la serie remasterizada. ¿Tú qué dices? Yo digo que sí porque, y lo digo con dolor y con alegría, porque con dolor porque fui uno de los primos que se fue a la tienda a comprarse los packs de DVDs que salieron, que además eran muy caros, ¿eh? Y me compré los tres del tirón de una tacada. No recuerdo si comí el mes que compré las tres temporadas. Y claro, sí, vale, tengo mi DVD de Star Trek, pero ahora resulta que sale una nueva edición remasterizada con una imagen en alta definición, lo cual es muy importante. Y bueno, he tenido oportunidad de ver la serie remasterizada y bueno, ya depende del gusto de cada uno, ¿no? Puede ser muy purista y puedes decir, oye, pues no quiero que retoquen los efectos especiales, pero hay que reconocer que la edición remasterizada han cogido todas, absolutamente todas las escenas de de la nave, por ejemplo, y las han hecho por ordenador al estilo retro para que no se note mucho que está hecho por ordenador. De hecho, si no te fijas mucho, efectivamente sigue siendo cutre, ¿vale? Sigue siendo el Star Trek desde siempre, no ha perdido la esencia, pero está bastante mejor. Y, hombre, aunque solamente sea para ver todos los fotogramas de la serie en alta definición y con un contraste nuevo que le han dado, merece la pena. Es una gozada verlo en alta definición. Los colores te invaden. Está muy bien, está muy bien. Digamos, bueno, que el otro formato, el formato anterior, es el formato de siempre, pero la nueva tiene una calidad de imagen y sonido que merece realmente la pena. Bueno, además, Álvaro Bojórquez en Rivas decía: la mejor para mí es la de JJ Abrams. Una idea cojonuda. Bueno, no quería comentarte esto porque normalmente los fans de toda la vida de Star Trek suelen echar pestes de la película, de esta idea alternativa, de universo alternativo de JJ Abrams. ¿A ti te gustó? A mí sí, yo disfruté como un enano en el cine. Puedes ser muy fan de la saga, pero no te puedes poner purista nunca. De hecho, cualquier película antigua de Star Trek, por ejemplo, en el año en que la hicieron, si tú estás en el año 82 y vas a ver Star Trek La Ira de Khan al cine y ves las cosas que pasan, probablemente algunas te repateen también. Vas a ver cómo te quitan los uniformes tradicionales y te ponen un uniforme nuevo y vas a decir: no, es que estos uniformes no son los que había antes. Uh-huh. O te van a meter un personaje o te lo van a quitar o vas a ver cosas... Esto pasa siempre y para mí son cosas que pueden ser más o menos perdonables, pero lo que es indudable es que la película nueva es una película que le ha dado una magnitud mucho más cinematográfica a las películas de Star Trek, que adolecían de ser... Eso, claro, esto es mi punto de vista, ¿eh? Adolecían de ser episodios muy bien hechos, sobre todo las últimas, las de los años 90, maravillosas películas con unos efectos especiales tremendos, unos personajes muy, muy elaborados, pero la serie necesitaba una película para que los que somos fans de Star Trek pudiéramos ir al cine a verla con nuestras parejas y con nuestros amigos. Y bien, yo lo hice con la última. Y la verdad es que te das cuenta de que es una película que está muy bien. Contiene sus errores, que son indiscutibles, ¿vale? Uh-huh. Pero muy disfrutables. La verdad es que le han dado un lavado de cara a estas alturas muy bueno. O si quieres te comento otra cosa. Cuando yo me enteré que iban a hacer la película nueva, yo acababa de ver Misión Imposible 3, también de JJ Abrams. Claro, Misión Imposible 3 como película, bueno, cada uno tendrá su opinión. Para mí es un auténtico pestiño. Y absolutamente lamentable, ¿no? Hay escenas que son de sonrojarse, de vergüenza ajena, ¿no? Me asusté muchísimo. Pensé, digo, Dios mío, lo que van a hacer con Star Trek, van a hacer un... no sé, van a hacer un bodrio aquí súper comercial para niñatos. Que va. La película está currada, está muy, muy, muy, pero que muy... muy elaborado todo, los efectos especiales, el argumento, salvo algún que otro error. Yo tengo que decir que, mira, es un argumento de Star Trek y mucha gente, ya si quieres te comento, mucha gente piensa que es una precuela de Star Trek y no lo es. No es una precuela de Star Trek, es una continuación de lo que ya se estaba viendo. De todas formas, yo entiendo que una persona de Star Trek de repente pues se enfade porque es una patada, ¿no?, a toda la mitología de este universo, pero bueno, yo creo que es una forma de meterle Star Trek a la gente que no eran fans de Star Trek hasta ese momento, con lo cual, en mi opinión, sí puede ser que JJ acertó, pero bueno, creo que nos estamos saliendo un poquito del tema. Además, bueno, ya sí. Sigo con los oyentes, o sea, Diego Santos Minaya dice que impresionante la serie, pero el vestuario es para dar de comer aparte, ja, eran otros tiempos. También dice: recuerdo con cariño al mítico Spock y Scotty, que era un crack de ingeniero, siempre le pedían más, y si no es por él, mueren todos en el primer episodio varias veces. Y luego ya terminamos de momento, luego habrá otra reseña. Dice Abraham Muñoz Gizorso que por la serie original ha pasado muy mal el tiempo, decorados cuasi minimalistas, esquijamas del Carrefour, por aquel entonces Galería Especiado. Sin embargo, la revisión última con Kirk, Mozuelo y Chazar y Quinto como el joven Spock estuvo muy bien y nos descubrió el origen de los personajes. Pero está claro que estamos hablando de una serie del 60 y tantos, o sea que... Tiene su mérito y tiene su aquel. Continuamos con la serie original, ¿te parece? Genial. Pues mira, has comentado el tema del vestuario y si quieres El tema del vestuario, originalmente, sobre todo en el episodio piloto, como no se sabía si la serie iba a salir en color o en blanco y negro, los trajes eran todos de unos colores muy apagados, grises, un ocre muy apagado para el capitán, los demás tal. Cuando ya quedó claro que la serie le van a emitir en color, hicieron justo lo contrario. En aquella época, cuando se empezó a emitir televisión en color, era como si ahora mismo empezaran a emitir televisión en 3D, ¿no? Entonces, todo sería en 3D y las cosas te las sacarían en 3D para darle más bombo a cualquier cosa que hicieras. En el caso de Star Trek, fue eso lo que pasó. Dijeron, bueno, serie de televisión en color, pues venga, ropa roja, colores estridentes por todos lados. Y de hecho, si te das cuenta, en la serie original de Star Trek, si hay algo que nos falta, es colorido por todos los sitios. Cualquier cosa, cualquier traje de cualquier mujer que sale, aunque vaya muy ligerita de ropa, siempre colores chillones. Y de ahí el origen de que haya tanta camiseta roja, tanta camiseta ocre chillona y tanta camiseta azul en el Enterprise, ¿no? No, pero por ejemplo, se supone que también el colorido ese servía para diferenciar los rangos o algo así. Aunque luego yo me lío, porque aunque sí es verdad que McCoy y Spock vestían de azul, luego, porque los dos eran tenientes comandantes, Scotty vestía de rojo y era también teniente comandante, y Uhura también. Entonces dices, esto ya no me cuadra. Pero en teoría eso podría haber servido para diferenciar los rangos, pero no. O sea, aquí era un sin Dios, yo voy como quiero. Ahora sí, el amarillo era cosa de Kirk solamente. No, tampoco. Luego Sulu también iba de amarillo. Tampoco. También había tripulantes que salían con la camiseta del color de Kirk. Y, hombre, en una primera aproximación puedes llegar a pensar, bueno, pues los de ingeniería van de rojo, los científicos van de azul, pero no. Pero luego en mitad de la serie te sale una especialista en arqueología, pues te sale de rojo. Te sale un especialista del... En fin, que no estaba muy definido, pero claro, en aquella época la serie, digamos que la definición, los patrones con los que se definía la serie y cómo se iban rodando los episodios, pues no, había poco definido y de hecho se iba mucho a salto de mata, ¿no? En cada episodio se inventaba, ¿no? Era una inventiva muy improvisada. Y bueno, eso ha sido una de las cosas que la serie ha estado padeciendo durante mucho tiempo, hasta incluso el rodaje de las películas de los años 80, ¿no? Había mucha indefinición y se inventaba cada vez que se hacía algo. ¿Qué pasa? Pues que como consecuencia te encuentras con mogollón de incoherencias. Luego los que vienen detrás tienen que ir barriendo y tienen que ir arreglando para darle un poco de sentido a todo, ¿no? Algunas veces con más acierto y otras con menos. El departamento de continuidad, ¿no? Me imagino. Por decirlo de una manera. De tal forma, es una de las cosas que sí que llamaba la atención de esta serie en el 66, es que, bueno, en aquella época hay que darse cuenta de que vivíamos en otro tipo de sociedad. Y sin embargo, la tripulación del Enterprise tenía tripulantes de todas las nacionalidades, ¿no? Sorprendía que hubiera un oriental, que hubiera una mujer de color, etcétera, ¿no? Todos mezclados, porque ahí no había diferencias ni de sexo, ni de color o de nacionalidad. Allí todo el mundo era igual, porque de algún modo, estábamos hablando del futuro y se intentaba emprender la idea de que todos teníamos que tratarnos igual, que todos éramos iguales, porque el futuro era ese y no podía ser de otra forma, ¿no? O sea, que no nos encontramos con una tripulación completamente aria, ¿no?, que se enfrenta ahí a los peligros, sí, que además tenían incluso a gente de otros planetas, de otras razas extraterrestres y demás. Eso a mí me parece que fue bastante interesante y bastante refrescante, ¿no?, porque no se solía ver este tipo de cosas. No, no se solían ver, y de hecho ese fue, digamos, si la serie tenía problemas con los directivos y con los productores de las cadenas de televisión, aparte de la baja audiencia, porque eso sí que lo comentamos después, desde luego era esto, ¿no? En la serie, Jim Roddenberry quería contar una serie de historias y para poder contarlas, necesitaba un marco diferente en el que poder hacer frente a una serie de problemas que había en la época, pero sin enfrentarse con nadie. Si querías hacer un alegato contra el racismo, pues lo hacías con un alien extraterrestre, por ejemplo, y lo camuflabas como que eso era algo que pasaba en el espacio, y así no tenías que estar peleándote con un colectivo o con otro, ¿no? En ese sentido, Star Trek tuvo su aquel, ¿no? La metáfora del Enterprise, siempre se ha dicho que el Enterprise es la nave Tierra navegando en exploración pacífica por el universo y con una representación de cada uno de los colectivos. Además, lo hicieron a conciencia, es decir, queremos a un piloto que sea asiático, queremos a la oficial de comunicaciones que sea africana. Y de hecho, ya fue bastante conflictivo en la época el hecho de que hubiera una oficial en el puente del Enterprise que fuera de raza negra, ¿no? La propia Nichelle Nichols, que es la actriz que hace de Uhura, la oficial de comunicaciones, estuvo haciendo la primera temporada de la serie y se quería ir de la serie porque le daban muy pocos papel, porque no abría el pico apenas, siempre diciendo sí señor, no señor, open healing frequencies, que en español es abiertas frecuencias. Pero por lo visto tuvo una entrevista con Martin Luther King. Se lo encontró, estuvo hablando, ah, tú eres la que sale en Star Trek, qué bien, enhorabuena, felicidades, ah, pues voy a dejar la serie. ¿Que tú vas a dejar la serie? No, perdona. Tú no puedes dejar la serie porque eres la primera persona de raza negra que está mezclada con los blancos y tú tienes que seguir ahí para hacer el trabajo que estás haciendo, que es algo que a la gente le está abriendo muchísimo la cabeza. Estás rompiendo barreras con esta actitud y tú tienes que seguir allí. Entonces ella se sintió muy motivada, dijo, jo, Martin Luther King me ha dicho esto, pues yo tengo que estar ahí, ¿no? En ese sentido, digamos que el Enterprise era esto, ¿no? La nave Tierra, uh-huh. Todo tolerancia, siempre en contra de los absolutismos, en contra de la violencia, en contra incluso del nazismo. Hay un episodio en el que hay muy entretenido que habla sobre el nazismo. Esta era la idea de la serie, ¿no? Tú, digamos que tienes la nave, tienes los personajes y ahora lo único que tienes que hacer es meter cualquier tema de la época. Por ejemplo, el antibelicismo, pues muy fácil, pues te creas un episodio que vaya sobre un planeta que tiene problemas con otro planeta por culpa de las guerras y tal, y todo lo que quieras decir en contra de la guerra, pues se lo pones en la boca al señor Spock o se lo pones en boca a un extraterrestre que nunca haya tenido contacto con los humanos y que diga cualquier cosa del estilo de, bueno, pues ustedes todavía resuelven sus problemas de forma violenta, qué curioso, ¿no? En ese sentido, el Star Trek fue interesante, exploraron muchísimo estos temas. Bueno, a mí me gustaría que nos metiéramos un poquito en la cronología de Star Trek, de este universo, cómo de repente los seres humanos llegan a esa especie de conquista, ¿no?, del espacio. Porque según parece, casi parece que es el vecino el que viene a casa a llamar a la puerta. Cuéntanos un poquito cómo es ese inicio, ¿no?, en el que realmente la humanidad se mete en todo este asunto de la exploración del cosmos. Bueno, esto donde lo comentan muy bien es en una de las películas ya de los años 90 de la nueva generación, que es en Star Trek Primer Contacto. Bueno, digamos que prácticamente los vulcanianos vinieron a vernos a nosotros. Cuando vieron que los humanos habían dejado de ser una raza como la que es hoy, que es una raza absolutamente caótica, en la que reina la barbarie, los intereses económicos, las guerras, el desorden, pues cuando los vulcanianos vieron que ya era el momento de contactar con nosotros, pues vinieron aquí. ¿Cuál fue el momento? Pues muy sencillo. La invención del llamado motor de curvatura, que inventó un tal C. Frank Cochrane a mediados del siglo XXI, en una época postnuclear que existió entonces o que existirá algún día. Lo que pasa es que ya, digamos que estamos hablando de un universo paralelo, ¿no? Porque ya a estas alturas, ¿no?, estamos en 2012, ya deberían haber pasado o estar pasando cosas que se comentan en ese universo, ¿no? Pero básicamente este hombre inventó el motor de curvatura, hizo un vuelo de prueba y alcanzó la velocidad de curvatura y claro, los vulcanianos lo vieron y dijeron, vaya, parece que los humanos ya han dado un salto de calidad, vamos a darles un saludito, vamos a ver qué tal se las cuentan. Y ese fue el primer contacto, claro, de ahí el nombre de la película, con una civilización extraterrestre. A partir de ahí, bueno, esto ya se comenta en otra serie, que es Star Trek Enterprise, que es la última que ha existido hasta la fecha. En Enterprise ya sí se entra un poco más en cómo fue el desarrollo de la humanidad dentro de la creación de la flota estelar, con intenciones, eso sí, siempre pacíficas, con intenciones siempre de explorar, de conocer, de entablar comunicación con otras civilizaciones. Y ya, pues bueno, a partir de ahí se va desarrollando todo esto. O sea que entonces, si queremos enterarnos de lo que pasó al principio de todo, no habría que empezar con la serie original, sino que habría que empezar con Enterprise, que es un poco, desde el punto de vista cronológico, del timeline, como se suele decir, sí, es la serie que nos cuenta lo que pasó antes de todo. Efectivamente. De hecho, en la serie original de Star Trek no vas a ver nada de nada, ni de cómo, ni la botadura del Enterprise, ni de por qué existe la Federación, ni qué país, ni qué planetas son los que forman la Federación. De todo esto no vas a ver absolutamente nada hasta el año 2001. Hasta el año 96, que es cuando rodaron Primer Contacto, ¿no? Que es cuando se estrenó esta película. No, esta información no te la dan hasta entonces. Para ti, hace poco hicisteis el monográfico del Coche Fantástico. Uh-huh. Pues tú imagínate la serie del Coche Fantástico sin el primer episodio. Prácticamente no necesitas mucha explicación. El coche está Michael, está Devon, está Bonnie, etcétera. Pues Star Trek era igual. Tenías tu nave, tenías tu capitán, tu señor Spock. No hay mucha explicación. Poco a poco se van diciendo cosas, te van construyendo ese universo a medida que la serie va avanzando, pero no hay un origen, y cuando ves los episodios de la serie original, tú ya directamente tienes el Enterprise. Y bueno, si quieres como introducción, pues hombre, la famosa introducción del Capitán Kirk en el episodio, ¿no? Del espacio, la última frontera, estos son los viajes de la nave espacial Enterprise en una misión de 5 años, etcétera. Bueno, entonces, corrígeme si me equivoco, pero bueno, siguiendo una especie de línea cronológica, todo esto que dices tú de que los humanos se topan con los vulcanianos y gracias a esto pues nos prestan un poco esa tecnología y a partir de allá empezamos a evolucionar nosotros como sociedad tecnológica, esto ocurre sobre el 2150 más o menos, ¿no? No, yo creo que esto ocurre incluso antes, a mediados del siglo XXI. Creo recordar, he leído por ahí que el primer contacto se daba en el año 2063, ¿no? Ese es el, a partir de ahí ya empieza, digamos, pues lo típico, ¿no? Colaboración entre dos civilizaciones. No es que ellos nos prestaran la tecnología, de hecho eso en ningún momento te lo dicen. Es más, en la serie Enterprise se habla mucho de un supuesto paternalismo por parte de los vulcanianos, que como nos ven tan diferentes, pues no querían que saliéramos al espacio exterior hasta que estuviéramos realmente preparados. Sí es verdad que el momento, sí es verdad que una cosa es el primer contacto y otra cosa es cuando se bota la primera nave Enterprise para hacer exploraciones en el espacio exterior, ¿no? Y entonces sí estaríamos hablando de esa fecha que tú me estás comentando. Pero claro, la serie original de Star Trek, la de los años 60, ya ocurre en el siglo XXIII, ya todo eso ha quedado atrás. Se quiere vender un futuro totalmente optimista en el que todo funciona como un reloj y ya directamente para muestra un botón, te ponen la nave y eso es lo que ocurre. Vale, de hecho, si no me equivoco, la serie original abarca del 2265 a los acontecimientos del 2270, ¿no? Por lo que tengo aquí apuntado. Sí. Siendo lo de la nueva generación, Voyager, Espacio Profundo 9 y todo eso, ya pues en el 2300 y mucho, ¿no? O sea que realmente estamos hablando de que hay un margen de un montón de siglos aquí en Star Trek. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver enseguida. ¿Te parece bien? Así vas bebiendo un poquito de agua y te vas preparando para lo que viene ahora. Llegados a este punto, conviene hacer un repaso de los capítulos más recordados por los fans de esta saga. Hemos visitado unos cuantos foros de Star Trek y entre los 79 episodios de las tres temporadas de la serie original, haciendo balance de los votos y puntuaciones de todos esos foros que hemos visto, los cinco capítulos mejor situados de toda esta serie han sido los siguientes. De menos a más, comenzamos nuestro ranking 5 con el capítulo titulado El Galileo 7. Se trata del episodio 16 perteneciente a la primera temporada y nos contaba la historia de cómo Spock y varios de los tripulantes de la lanzadera Galileo aterrizan aparatosa y forzosamente en el planeta Taurus 2, donde se toparán con unos seres simiescos muy agresivos que rápidamente les causarán problemas. Sin posibilidad de establecer ningún tipo de comunicación con el Enterprise, el Capitán Kirk recibirá órdenes de la Federación que le obligarían a dejar de lado a sus amigos si él estuviera dispuesto a hacer semejante acción. A pesar de las posibles represalias que podría sufrir, el Capitán Kirk no es un hombre que abandone a sus compañeros a su suerte, y menos aún en un mundo remoto lleno de peligros. En el puesto 4 encontramos el episodio titulado Espejo, espejito, episodio 4 de la segunda temporada, el 38 según la numeración global de la serie. En esta historia, el famoso transportador del Enterprise se averiará extrañamente con motivo de una tormenta de iones. El Capitán Kirk y su grupo serán transportados a una nave espacial muy parecida a la suya, pero que no es el Enterprise que ellos conocen. Allí se toparán con una versión alternativa de ellos mismos, sombría y perversa, en una dimensión paralela donde la moral y los valores humanos son contrarios a los del universo de nuestros protagonistas. La medalla de bronce del puesto 3 ha sido adjudicada por los fans al capítulo titulado La época de Amok, que servía de apertura a la segunda temporada de Star Trek. Spock empieza a comportarse de un modo completamente extraño, algo inusual en él. Muestra un cierto nerviosismo, incluso agresividad, rasgos que son poco habituales en él. El Capitán Kirk le concede un permiso especial para que Spock pueda visitar su planeta de origen, Vulcano. Allí deberá enfrentarse a un extraño ritual que tiene que ver con un periodo de celo que afecta a los miembros de su especie en ciclos de 7 años. Este instinto irrefrenable por aparearse conducirá a Spock y sus amigos a una situación nada deseable, donde se conocerán aspectos íntimos de nuestro vulcaniano favorito. El segundo episodio más valorado según los foros de Star Trek es conocido como El equilibrio del terror. En este episodio se presentaba a los Romulanos, una especie sospechosamente parecida a la de los vulcanianos, lo que generó ciertos recelos entre el oficial Spock y sus propios compañeros. Y es que una nave de guerra romulana ha realizado un ataque sorpresa a un puesto avanzado. El Enterprise persigue a esta nave, que cuenta con un dispositivo de camuflaje que la vuelve totalmente invisible. No obstante, esta dificultad no impide que Kirk y su tripulante hostiguen a la nave romulana hasta el punto de obligar a su capitán a enfrentarse abiertamente al Enterprise cara a cara en un combate espacial feroz, donde algunos hombres de la nave de Kirk sufren serios daños en las cámaras de torpedos Phaser, aunque sin embargo, en ambas naves todo el mundo se verá obligado a realizar serios sacrificios. Sin embargo, según un grandísimo número de fans de Star Trek, el mejor episodio de toda la serie original es el penúltimo de la primera temporada: La ciudad al borde de la eternidad. Un episodio multipremiado que además se llevó el premio Hugo de ese año. En él, el Dr. McCoy, por culpa de unas sacudidas espaciotemporales, se autoinyecta una sobredosis de una droga alucinógena que le conduce a un estado de absoluta demencia. Dominado por sus arrebatos paranoides, escapa del Enterprise, obligando al Capitán Kirk, Spock, Uhura y Scotty a perseguirle hasta un planeta donde se topan con una entidad extraña, el Guardián del Tiempo, que no es otra cosa que un portal interdimensional con vida y conciencia propia. El Dr. McCoy aprovechará un momento de indecisión de sus compañeros para, llevado por su desequilibrio temporal, teletransportarse a través del Guardián del Tiempo hasta un destino incierto. Inmediatamente después, el equipo de Kirk, Spock y Scotty pierde el contacto con el Enterprise, quedando atrapados en ese planeta. Sin embargo, la cosa es peor de lo que parece. El Guardián del Tiempo advierte que el Dr. McCoy ha viajado al pasado de la Tierra, a la ciudad de Nueva York, en plena depresión de los años 30, y su sola presencia y un acto simple ha servido para trastocar la historia de toda la humanidad. En esa nueva línea temporal creada accidentalmente, los nazis inventarán antes que nadie la bomba atómica y debido a esto ganarán la Segunda Guerra Mundial y dominarán el mundo a sangre y fuego. Todo esto ha derivado a que la humanidad nunca desarrolle el motor de curvatura y por tanto el futuro que los protagonistas conocen ya no existe. El mismo Enterprise no ha sido construido nunca.

Siguiendo con nuestra investigación y posterior contrastación de datos, rebuscando los más importantes foros de seguidores de Star Trek, el ranking de las tres mejores películas de la saga, de la tripulación del Capitán Kirk de William Shatner, está compuesto por los siguientes títulos. La medalla de bronce es para la cuarta película, Misión Salvar la Tierra. En este film, Kirk y compañía deberán enfrentarse a una sonda extraterrestre que en su camino por el espacio causa estragos. El lenguaje cifrado que emite es intraducible, aunque Spock concluye que sí existe una especie que podría traducir ese mensaje. El problema es que estos seres se extinguieron en el planeta Tierra hace tiempo, por lo que no queda más remedio que viajar al siglo XX y abducir nada menos que a una ballena para que haga de traductora. Debido al particular sistema de rodaje, estilo broma de cámara oculta, puede decirse que es la película más próxima a convertirse en una auténtica comedia, si es que realmente no es precisamente eso. La medalla de plata es entregada por los seguidores de Star Trek al segundo film de la saga, La ira de Khan. La historia que nos proponía comenzaba con una expedición de la nave Relian de la Federación a un planeta remoto donde han advertido una señal que podría indicar la presencia de vida. Sin embargo, allí se toparán con el resentido y peligroso Khan, una persona modificada genéticamente hasta casi la perfección. Tanto él como su estirpe de seguidores tomarán la nave Relian, así como un dispositivo conocido como Génesis, que si bien puede extender la vida por un planeta desértico, también puede provocar una inmensa destrucción si se emplea de forma contraria. Así, Khan perseguirá a Kirk, con objeto de vengarse de él despiadadamente, mientras el capitán del Enterprise se plantea el retiro inmediato en el día de su cumpleaños, cuando una alerta de máximo nivel le arrastra a una situación imprevista que, como ya todos podemos prever, le conducirá a un duelo espacial con Khan y su séquito de fanáticos. Y por fin, la medalla de oro. La mejor película de la etapa del Capitán Kirk, antes de su reciente reboot, es la sexta entrega de la saga, la titulada Aquel País Desconocido. En este film, los Klingon, enemigos de la Federación, desde siempre aceptan firmar una tregua de paz duradera y honesta. A la nave Enterprise se les otorga el honor de escoltar al canciller Klingon hasta el lugar donde se celebre una conferencia de paz que hará historia en la galaxia. Sin embargo, una conspiración pondrá en jaque los intereses de ambos bandos al atentar contra la vida del canciller Klingon en una situación que pondrá en el punto de mira a toda la tripulación del Enterprise. Mientras el Capitán Kirk y el Dr. McCoy son sometidos a un juicio Klingon primitivo y carente de objetividad, Spock comandará una investigación a fondo que intentará esclarecer qué ha pasado verdaderamente y quiénes son los auténticos terroristas. Y así, de esta forma, concluimos estos interludios en los que hemos intentado acercaros la opinión de los fans de todos los productos relacionados con esta etapa de la saga Star Trek, una era que nos dio grandes e inolvidables momentos que muchos estamos empezando ahora a descubrir y otros llevan disfrutando desde largo tiempo. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Tenemos a Francisco Prados, que no se ha teleportado a ningún otro sitio. Sigue aquí con nosotros. ¿Sigues aquí, verdad? Sí, sí, sigo aquí todavía, en este universo. No me he teletransportado a otro. Te voy a pedir más potencia porque ahora, en la serie original, me imagino. ¿Cuántos episodios son? Porque son 79 episodios. Vale. La serie original, 79. A lo largo de varias temporadas, me imagino. Tres temporaditas. Tres temporadas, 70 y tantos episodios. Está bien, está bien. Todo esto ha salido en DVD, ¿eh? En estos sí, en DVD, ahora en Blu-ray también. Yo te pediría que cuáles son los momentos que tú considerarías preferidos, tus momentos preferidos de toda la serie original. Bueno, claro, tú dices, no he visto nada, no he visto que me convenza nada completo de Star Trek. Me estoy acordando de un episodio de Futurama que se llama Donde ningún fan ha llegado antes, que es un homenaje que le hicieron a la serie original, y comentaban que... Ah, Star Trek, la serie Star Trek, sí, ¿cuál? La que tenía 20 episodios, 79 episodios, de los cuales 20 eran buenos, y otros tanto eran regulares y otros muy malos. Pues ese es el tema, ¿no? Tienes que ver un episodio de los buenos, ¿vale? Entonces, momentos buenos de Star Trek, hombre, para mí, uno de mis favoritos es un episodio que se llamaba... La marca de Gideon, por ejemplo, que era un episodio en el que el Capitán Kirk se teletransportaba a la superficie de un planeta, pero de repente aparecía como que no se había teletransportado a ningún sitio y se encontraba con que estaba en el Enterprise solo, ¿no? No había nadie en el Enterprise y se encontraba que estaba navegando hacia ningún sitio y la única persona que aparecía al final era una rubia impresionante y, hombre, el argumento, el episodio es muy entretenido, es muy divertido. Otros episodios que están muy bien... Pero, pues, ¿pero qué pasa con la rubia impresionante al final? ¿Hacen qué pasa? Bueno, ahí lo que pasaba era que iban a un planeta a establecer negociaciones para entrar en la Federación y tal, y resulta que este era un planeta súper, súper poblado. O sea, estaba tan súper, súper poblado que necesitaban, claro, estaba muy superpoblado porque por lo visto esta gente tenía un estado de salud fenómeno, no tenían virus en el planeta, no tenían bacterias. Y entonces el objeto final de la rubia esta era el de contagiarse de algún tipo de bacteria que le pudiera inocular el Capitán Kirk, eso sí, mediante besuqueos y carantoñas y similares. Y una vez que esta mujer se quedaba impregnada, pues, y enfermaba, lógicamente, pues ya había cumplido su misión y bueno, de hecho hay momentos en el episodio en el que se ven exteriores, y, porque en realidad lo que habían hecho era que esta civilización había replicado el Enterprise por dentro y fuera de ese decorado estaba todo el mundo muy apretadito y se veían muchas personas juntadas unas con otras, tropezándose, que no podían ni andar. En fin, este es un episodio, pero bueno, de los tantísimos episodios que hay, hombre, hay episodios con viajes en el tiempo que sí son muy interesantes. Hay un episodio en concreto que se llama, si mal creo recordar, La ciudad al borde de la eternidad. Este estaba muy bien, porque digamos que el Enterprise encontraba un portal espacio-temporal en un planeta por ahí abandonado y viajaban al siglo XX. Cruzando ese portal y bueno digamos que la trama se vuelve muy interesante porque se suponía que el capitán Kirk se enamora de Joan Collins, que es la actriz Also Starring en ese episodio, pero resulta que según la historia, pues el señor Spock descubre que este personaje debe morir y el capitán Kirk se ve sujeto a muchas presiones porque por un lado quiere seguir con ella, por otro lado sabe que tiene que morir para que el mundo se desarrolle. En fin, ese episodio está bastante bien, ¿no? Luego hay otros episodios muy, muy emblemáticos, como son el de La época de Amok, que es de la segunda temporada, un episodio en el que el señor Spock de repente entra en una especie de estado de celo, como cualquier animal que quiera entrar en celo. Este estado se llama el Ponfar. Y el señor Spock, de repente, pues todo lo cibernético que es, todo lo lógico que es, pues se vuelve absolutamente emotivo y necesita urgentemente ir a su planeta para aparearse, ¿no? Entonces es el episodio en el que vemos el planeta Vulcano. Hay una lucha muy icónica que además es que te ríes muchísimo porque por intríngulis del episodio el señor Spock tiene que enfrentarse con el Capitán Kirk en un duelo a muerte. Y es muy interesante ver ese duro muerte, te ríes bastante, en fin, y las consecuencias también son muy buenas porque Spock cree que el capitán muere, esto es un spoiler, y cuando se entera de que el capitán vive, sonríe, y bueno, digamos que en el triángulo Kirk-Spock-McCoy, ¿no? Todos sabemos que en Star Trek está el Capitán Kirk, está el señor Spock y luego está el Dr. McCoy siempre haciendo como de elemento caótico, ¿no? Y hay unas conversaciones y unos diálogos muy entretenidos y te ríes bastante con los chistes, ¿no? Y nada, cuando ves que Spock se ríe, pues el Dr. McCoy aprovecha para reírse de él, luego él se inventa una excusa. Ese episodio también está muy interesante. De todas formas, ahora que dices esto de reírse mucho, todos hemos visto en YouTube y demás algunos vídeos que se han hecho muy famosos con peleas absolutamente lamentables. La arena. Yo recuerdo un episodio que se llama La Arena, que se ve al Capitán Kirk enfrentándose a un dinosaurio de plástico que apenas se puede mover. Sí. Está muy curioso. Digamos que era un dinosaurio, el tío ese disfrazado de lagarto era un dinosaurio. No, era un reptiliano. Sí. No era un tío disfrazado, era un reptiliano de verdad, ¿eh? No. Sí, claro, claro. Pero momentos así de hilarantes y de patéticos, ¿hay muchos a lo largo de esta serie original? Bueno, muchísimos. Mira, yo te voy a reconocer que, mira, yo soy muy seguidor de la serie, yo la he visto desde pequeñito, me encanta, cuando veo un episodio me cuesta mucho pararlo, pero te reconozco que la vergüenza ajena es algo que te acompaña ya de adulto cuando quieres ver un episodio de la serie original. Tú te sientas a ver un episodio y difícilmente vas a querer ver el episodio con nadie porque no quieres que nadie te vea viendo ese episodio. No sé cómo explicártelo. Madre mía, pero supongo que esto luego, si lo ves en las condiciones adecuadas, pues te partes el culo. Es que esto es así, me imagino. Sí, sí, sí. Mira, bueno, me estoy acordando de un episodio que se llama El retorno de los arcontes, ¿vale? Van a un planeta en el que al parecer desapareció una nave, que era la nave espacial Arconte, en busca de los supervivientes, ¿no? Claro, esto pasó hace un montón de años y ya no se sabe qué ha pasado, ¿no? El caso es que van a un sitio y es como el típico pueblo norteamericano de principios del siglo XX y con un montón de gente allí andando muy recta, que parece que están todos drogados y de repente se encuentran con uno, lo saludan, todos se saludan diciendo paz y amor, haciendo reverencias. Bien, ¿qué habéis venido al festival? ¿Qué festival es este? No, hombre, el festival. ¿Seguís a Landru? Landru es como una especie de dios que supervisa todo. Pues tenéis que daros prisa, que ya mismo es la hora roja. Y señala con el dedo el típico reloj de cartón piedra que está en lo alto del pueblo, como el de Regreso al Futuro. Ese reloj del pueblo, pues una cosa parecida, ¿no? Uh-huh. Y cuando dan la hora en punto, empieza el festival, y el festival no es más que gente corriendo de un lado para otro gritando ¡Festival! ¡Festival! Y de repente te enfocan a un tío rompiendo un cristal, metiéndose de cabeza contra una tienda, en fin. Momentos muy más que frikis, es lo que tú dices, momentos ya de esto no lo puedo ver. Tengo un niño chico y cuando mi niño tenga edad de empezar a ver la tele, no quiero que me vea viendo eso porque va a pensar algo muy raro sobre su padre, ¿no? Bueno, tengo un par de preguntillas así en plan curiosidad por mi parte. ¿Tú piensas que esta es una serie muy científica? Porque me han dicho, bueno, yo he leído muchas veces que Star Trek es una serie donde todo más o menos tiene coherencia, más o menos. O sea, que al final todo se sostiene bastante mejor que otras sagas espaciales. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Es una serie tan lógica, tan científica, tan coherente? Hombre, conforme la serie va avanzando, la verdad es que sí. Sobre todo si entramos ya en la saga de la nueva generación. Star Trek en la nueva generación es ciencia ficción adulta y madura y desde luego se sostiene bastante. Hombre, ¿la ciencia ficción qué es? Pues ficción... y con toques de ciencia para darle un poco de para crear una trama o para crear alguna historia. Creo que sí, yo creo que la serie tiene bastante solvencia. De hecho, hay un técnico que se llama Michael Okuda, que es un hombre que ha estado ligado a la serie, sobre todo en los últimos 20 años, y 20 y pico años. Y este hombre pues escribió una biblia técnica de la serie y se le distribuía a los guionistas para que los guionistas no se fueran por las ramas, ¿no? En ese sentido, la serie tiene bastante... Gene Roddenberry, para los primeros episodios de la serie, contrató a guionistas de ciencia ficción reputados de la época. Eran guionistas que conocían el mundo de la televisión y conocían la ciencia ficción muy bien. Y bueno, hay mucha fantasía en Star Trek también, por qué no decirlo, sobre todo en la serie original, pero no cabe duda de que es ciencia ficción. No hay magia. Todo es técnico, todo es calculable, todo es científico, y para eso está el señor Spock, para resolverlo todo de esa manera. Muy bien. Y otra preguntita así en plan curiosidad que yo tengo. ¿De qué civilización de Star Trek sale o de dónde surge dentro de este universo este famoso saludo que se ha hecho tan popular de juntar el meñique y el anular por un lado y luego el corazón y el índice por otro, dejando ese hueco entre medias y formando una especie de V? Este saludo Star Trek, este saludo tricky, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la civilización que lo impone? No sé, ¿es el saludo vulcaniano? Es que no tengo ni idea. Sí, sí, es el saludo vulcaniano. Vale. En el primer episodio de la segunda temporada de Star Trek, la serie original, al final del episodio el señor Spock tenía que saludar a una jefa espiritual de los vulcanianos, y al propio actor, a Leonard Nimoy, se le ocurrió que la mejor manera de saludarla era con ese saludo, que adentrando un poco en el tema, pues simboliza la verdad. Digamos que cuando saludas con ese gesto, con esa mano, estás simbolizando en vulcaniano la verdad. Es decir, lo que te voy a decir en ese momento te lo digo de verdad de la buena, ¿no? Entonces, cuando en ese momento el señor Spock levanta su mano y dice larga vida y prosperidad o algo parecido, pues lo dice con toda la, te lo dice de corazón, ¿no? Y es un saludo vulcaniano, ¿eh? Los vulcanianos cuando se saludan hacen esa V extraña con la mano y bueno, ya se ha extendido y ya el saludo se ha hecho menos, yo creo que universal, ¿no? Todo el mundo conoce que ese saludo es el saludo del señor Spock. Sí, señor. Bueno, tú antes al micrófono cerrado me has preguntado, me has sugerido un tema que a mí me parece bastante interesante que tiene que ver con las líneas de tiempo de Star Trek. Exactamente, sí. Esto, para que nuestros oyentes se enteren, ¿de qué va esto de las líneas de tiempo? Bueno, las líneas de tiempo, hay un episodio de la serie original que se llama Espejo Espejito. En ese episodio hay una tormenta en la superficie de un planeta y cuando el capitán se teletransporta desde la superficie del planeta al Enterprise, en vez de aparecer en el Enterprise que él conoce, aparece en un Enterprise maligno en el que todos, incluido el señor Spock, son seres absolutamente que viven en un régimen marcial y de maldad, ¿no? El propio señor Spock también es malo en ese universo paralelo, ¿no? Entonces ya desde el primer momento en Star Trek te dicen, oye, tenemos el universo normal que todos conocemos, pero en cualquier momento se le puede cruzar un cable a alguien y puedes aparecer en otro universo completamente diferente, ¿no? Hay varios episodios que hacen referencia a eso. Y esto se ha visto reforzado con la última película. Digamos que la línea temporal ha sido, pues digamos, pues eso, ¿no? En el siglo XXIII estaba el Capitán Kirk, en el siglo XXIV ya estaba el Capitán Jean-Luc Picard con la nueva generación, la serie Voyager, en el siglo XXII estaba la serie Enterprise y en 2009 se abrió una línea nueva temporal porque, claro, ¿qué ocurrió en esa película? Pues el señor Spock venía del siglo XXIV, había viajado al pasado, había cambiado el futuro y, claro, al alterar todo esto, digamos que abre una nueva línea temporal y todo lo que ocurra en esa nueva línea temporal va a ser completamente nuevo y no tiene por qué coincidir con lo que ha pasado antes. Entonces, en ese sentido, esto es lo que te he comentado antes, la última película de Star Trek no es ni una precuela, no es un, bueno, sí es un reboot de la saga, porque me acuerdo del programa que hicisteis de reboots y de precuelas. Sí es verdad que han relanzado la saga de Star Trek, han relanzado la franquicia y han vuelto a hacer mucho dinero y ya se está rodando la segunda película de Star Trek, que se va a estrenar el año que viene. Pero todo lo que ocurra a partir de ahora va a ser en una línea de tiempos absolutamente alternativa. Para empezar, y sin ir más lejos, el planeta Vulcano es destruido en la última película. ¿Qué pasa? Pues que todo lo que ocurra todos los avatares que se encuentra el Capitán Kirk en sus nuevas aventuras van a ocurrir, pero desde luego en Vulcano no, porque Vulcano ya no existe, ¿no? Y sin embargo, en la serie original, el Capitán Kirk iba al planeta Vulcano cuando Spock era presa del Ponfar. Cuando estaba en celo, vamos. Entonces, pero hay líneas alternativas de tiempo, sí. Vale, pero como salía Leonard Nimoy haciendo de Spock, es que a mí eso es lo que, porque claro, es como una especie de ancla que sujeta esa nueva película, ese nuevo reboot al universo Star Trek de toda la vida, pero sin embargo, claro, se supone que es una nueva recreación, no sé, a mí esto me confunde, pero bueno, esperemos que vaya por el buen camino. Pero entonces, claro, en este sentido, si ya la propia serie original nos proponía otras líneas alternativas, ¿cuántos universos alternativos, de momento, que tú hayas visto a lo largo de las diferentes series, conocemos? Bueno, conocíamos uno, y ahora se ha abierto hacia nuevo. Sí, es verdad que hay episodios, y ya me estoy yendo a episodios no de la serie original, ¿no?, sino a episodios de la propia serie Enterprise o a episodios de la nueva generación, en los que ocurren cosas en mundos paralelos, en universos paralelos, pero siempre vuelven al episodio, a la serie original, siempre vuelven a la línea temporal en la que nos movíamos, ¿no? Una de las cosas que hoy día ya ha quedado un poco obsoleta en las series de Star Trek, sobre todo con las series que hay hoy, es que los episodios son autoconclusivos. El episodio comienza y el episodio termina. Y el siguiente episodio, pues, no tiene por qué estar hipotecado con algo que ha pasado en el anterior, ¿no? O digamos, por decirlo de una manera, raramente vas a escuchar lo de anteriormente en Star Trek, tal. No lo vas a escuchar. Solamente lo vas a escuchar en los episodios dobles y solamente lo vas a escuchar en la tercera y cuarta temporada de Star Trek Enterprise. Pero no lo vas a volver a ver en ningún sitio. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay una línea de tiempo, está la serie original del Capitán Kirk, está la serie de la nueva generación, etcétera. ¿Que hay momentos de unión de un punto y otro? Pues sí, pero esto, por ejemplo, en la séptima película, que es la nueva generación, el Capitán Picard, a través de una especie de arte de Birly Birloque, se mete en una cinta espacio-temporal que lo pone en contacto con el Capitán Kirk, ¿no? Pero bueno, digamos que eso ocurre al margen del universo conocido o el universo estándar. Esa película que citas sí que la he visto, la de Star Trek La Próxima Generación, que era la séptima que dices tú, sí. Y fue es incluso un subidón, ¿no? Incluso para el que no es fan de Star Trek, el ver a James Kirk y a Jean-Luc Picard ahí juntos y unidos haciendo esfuerzos para combatir un mal común. La verdad es que es, no sé, me pareció un momento muy, muy interesante. Quizá la película a lo mejor no era nada del otro mundo, pero desde el punto de vista del aficionado a Star Trek, me imagino que fue un subidón, ¿no? El poder ver ahí a... Totalmente. Además, tienes que tener en cuenta que para esa época el fan de la nueva generación ya existía, ¿eh? Cuando en el año 94 los que seguíamos la serie original, los que habíamos seguido la serie original y teníamos al Capitán Kirk como uno de los iconos, ¿no? Y habíamos crecido con la serie. No he crecido con la serie porque, claro, yo no he crecido con la serie original cuando la emitían, sino después cuando la emitieron en España, en las emisoras autonómicas y tal. Pero también seguimos la nueva generación y, claro, ya digamos que te has hecho a los dos capitanes. Cuando los ves juntos es absolutamente un subidón. Y es muy difícil elegir entre uno y otro porque cada uno de los dos capitanes te gusta por una cosa, porque son muy diferentes, tienen personalidades muy diferentes. Pero es una gozada ver cómo se encuentran y colaboran. Está muy bien. Para el fan de Star Trek es un momentazo. Y bueno, el final de la película, si quieres, no es un secreto, porque bueno, al final de la película sí es verdad que todo el mundo sabe, o los que siguen Star Trek saben que el Capitán Kirk muere en esa película, ¿no? Lo mismo te comento, para el fan de Star Trek es un momento muy triste. Para yo, cuando yo la vi en el cine, y cuando salí del cine salí muy afectado, ¿eh? Si quieres, mira, para entrar en el universo de Star Trek, claro, depende de cómo seas y qué es lo que te guste, ¿no? Pero yo pienso que donde se alcanza las mejores o las mayores cotas de nivel en la serie es a partir de la tercera temporada de la nueva generación, ¿eh? Digamos que da un subidón de madurez, los personajes, bueno, como cualquier serie, ¿no? A partir de ciertas temporadas la serie evoluciona y mejora, ¿no? Y bueno, la nueva generación la pusieron en manos de un tipo que se llama Ronald D. Moore, yo no sé si te suena, pero bueno, digamos que es el... Bueno, y luego este hombre también hizo Galáctica, la Galáctica que todos conocemos ahora y que está también reputada, ¿no? La nueva generación, a partir de la tercera temporada, sube muchísimo de nivel y para mí marca los estándares de lo que ha sido el Star Trek de los últimos 20 años, muy bueno, y sobre todo los personajes, los actores, está muy bien, muy bien. Claro, bueno, eso, como todo. Eso hablaremos cuando hablemos de la tripulación de Picard, entonces ya tocaremos ese tema en próximos monográficos. Pero a mí sí que me interesaría que me hablaras sobre el origen de Kirk, el origen de Spock, o sea, porque parece que hay mucha más tela que cortar de la que en un principio podría parecer. Sí, hombre, esto puede ser interesante, porque todos sabemos que George Lucas, por ejemplo, cuando decidió hacer Star Wars, era porque le gustaba mucho Buck Rogers, porque le gustaba Flash Gordon, etcétera, ¿no? Era la ciencia ficción que había entonces y le gustaba. Gene Roddenberry conocía todo esto, pero a él lo que realmente le gustaba eran las novelas de marinos, de temas de piratas, etcétera. Había una serie de novelas de un tal C.S. Forrester que era del capitán Horacio Hornblower, que era un capitán de la Marina Británica, pues nada, que era un hombre muy... que se relacionaba, pues claro, como el barco que hacía, pues el barco iba de un puerto a otro, de una isla a otra, iba conociendo una civilización, iba conociendo a un poblado, etcétera. Y entonces el perfil de héroe del capitán Kirk es totalmente opuesto al de Buck Rogers o Flash Gordon, sino que era el perfil de un hombre diplomático, un hombre humanista, en fin, una persona que tiene que tener mucho calado intelectual, pues para poder arreglar situaciones, etcétera, ¿no? Ese es el origen de Kirk. El origen de Spock, hombre. El origen de Spock como tal, es un poco más difuso. Porque, bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? La fusión de estos dos personajes. Y, bueno, si quieres. Inicialmente, inicialmente el señor Spock iba a ser de color rojo. De lo iban a pintar. Lo iban a pintar de color rojo en todos los episodios. Querían un diablo rojo en cada episodio. Supuestamente iba a tener la sangre de color cobrizo. E incluso un patrocinador quería que este hombre saliera siempre fumando un tabaco vulcaniano de vez en cuando. Para darle un poco más de respaldo al tema de fumar y tal, ¿no? Sobre todo en aquella época de los años 60 en Estados Unidos, que el tabaco era el que pagaba prácticamente el 100% de las televisiones, ¿no? Madre mía. Bueno, pues dicho esto, yo te pregunto, ¿cuáles son las... Me imagino que habrá un montón, pero ¿cuáles son las razas extraterrestres más significativas de Star Trek? Porque, bueno, todo el mundo se acuerda de los Klingon, que son así un poquito los malos, aunque luego se vio que no eran tan Klingon malos, porque los Klingons son buenos y malos, depende del momento, ¿no? De que veas. Claro, tú. Claro, en aquella época, en la época de la serie original, los Klingons son muy malos. Los Klingons son como los rusos para los norteamericanos. Muy malos. Bueno, háblanos sobre todas esas razas significativas y ya que hemos empezado con Klingon, pues ¿qué nos puedes decir? Mira, los Klingon inicialmente, para situarnos, te tienes que ir a Esparta, ¿eh? Los Klingons son una raza de guerreros, se rigen solamente por el honor. Morir en combate es el mayor honor para el imperio, para un soldado del Imperio Klingon. Todo lo que piensan, todo lo que sienten va en torno a la guerra, porque ellos se consideran guerreros. Una raza de guerreros que evidentemente se dedica a conquistar todos los planetas, eso sí, de forma tiránica, vulnerando todos los derechos posibles y más, pues precisamente para darle un poco de contraste, ¿no? Para que cuando llegue el Capitán Kirk con los valores democráticos de la nave Enterprise y de la Federación, pues para que choque frontalmente contra los Klingons y nada, pues en la serie original no aparecen mucho, pero bueno, salen unos cuantos episodios. Desde luego son los enemigos oficiales de la Federación, ¿no? A lo largo de la serie. Y hay algún episodio en el que Kirk se enfrenta a alguna nave Klingon que está interesante, pero bueno, poco que decir, ya te digo, son guerreros, son pero, muy malos y se enfrenta, y siempre que van a un planeta es para hacer estragos y tiene que ir Kirk a resolverlo. Pero luego se convertirían en buenos, ¿no? Tengo entendido. Bueno, sí, de hecho en una película, en Star Trek VI... digamos que la Federación Unida de Planetas y el Imperio Klingon firma un tratado, el Tratado de Ketomer, ya dicho sea de paso, y a partir de aquella época, digamos que los Klingon y la Federación entran en una época de colaboración, hasta el punto de que, bueno, en la nueva generación, bueno, todos lo saben, podemos llegar a ver incluso a un Klingon en el puente de la nave insignia de la Federación, ¿no? Del Enterprise. Bueno. Más razas por ahí que tú creas que son convenientes. Pues los Romulanos estos son muy famosos, pero ¿quiénes son o de qué van esta gente? Pues los Romulanos son, digamos, son como los vulcanianos. Es una raza cuyo origen Está muy en común con la raza de los vulcanos. También tiene las orejas puntiagudas, también tiene las cejas así para arriba como los diablos, como el señor Spock. Y bueno, la idiosincrasia de la raza romulana es un poco diferente a la de los Klingon, pero tampoco mucho. En el sentido de que también son muy malos, también son muy guerreros, pero lo poco que te dan, porque la verdad es que te dan muy poca información sobre los romulanos en la serie original, solamente un par de episodios o tres, si mal no recuerdo. Pues se sabe que hay un senado. Digamos que es como la antigua Roma, pero en el siglo XXIII, en otro planeta, y donde los patricios y los señores, pues en vez de ser humanos, son una especie como de vulcanianos, ¿no? Lógicamente, no se rigen por la doctrina que suelen seguir los vulcanianos, que es el colinar, que, dicho sea de paso, es, digamos, una disciplina de forma de vida, ¿no? Una especie de budismo que es el que hace que sean todos... que dejen a un lado siempre las emociones y se rijan solamente por la lógica. Y claro, al ser como los vulcanianos, pero sin seguir esa lógica o sin seguir esa doctrina que es el colinar, pues son muy peligrosos, porque los vulcanianos son superiores intelectualmente a los humanos, son superiores físicamente a los humanos, y claro, los romulanos son unos enemigos temibles porque son tecnológicamente muy avanzados. Son físicamente superiores a los humanos y, claro, si además son muy malos, pues también se dedican a hacer estragos. El Capitán Kirk también se tendrá que enfrentar a ellos, y de hecho había un episodio en el que se enfrentaba nave a nave contra otro capitán de una nave romulana. Supuestamente hasta ese encuentro no hay ninguna... la Federación no sabe nada de los romulanos y, en fin, es un episodio muy entretenido. Bueno, ya me imagino que, aunque hemos hablado de Spock, no hemos hablado de los vulcanos o de los vulcanianos. ¿Qué es, vulcanos o vulcanianos? Aunque tú llevas diciendo vulcanianos, pero yo he oído muchas veces que se dicen vulcanos. Bueno, da igual, en inglés son vulcans. Vale. Ya dependiendo del traductor, pues le puedes decir lo que quieras. Hombre, no sé exactamente si son... Yo he escuchado muchas veces vulcanianos y alguna vez he escuchado vulcano. Yo, para mí, que es más vulcaniano, pero verás, ahora cualquier entendido en lingüística vulcana española te va a mandar un mensaje al Facebook y te va a decir: oye, no, un momento, que los vulcanianos son... los traductores no están dentro del canon de Star Trek. Yo me quedo con vulcanianos porque yo me hago mi traducción como yo quiero. Bueno, pues yo voy a hablar de los vulcanos y así ya no... Sí. Si me... No nos, problema, mete, que no nos pegan no, a los no, dos, no. Nos pegarán solo a uno. Bueno, pues, ¿qué nos puedes contar sobre los vulcanos? Bueno, los vulcanos, pues, son como el señor Spock. Verás, el señor Spock, todo el mundo cree que es vulcano, pero el que conoce un poco la serie, que no hay que entrar mucho, sabe que el señor Spock en realidad es medio humano. Tiene una madre que es humana y un padre que es vulcaniano. Lo que pasa es que, como se ha educado en Vulcano, y como su padre además es un pez gordo de él, porque es un diplomático muy conocido y tal, pues Spock sigue una educación absolutamente vulcana. Los vulcanos, pues nada, son una raza que en sus orígenes, y me estoy saliendo ya de la serie original, porque esto se comenta en La Nueva Generación, en sus orígenes era una raza que había sido muy salvaje, al igual que los terrestres. Peor todavía, porque claro, los vulcanos, al ser más fuertes y al ser más listos, podían hacer más daño y encontraban muchas más maneras de hacerlo, con lo cual las guerras que tuvieron, pues te comentan que fueron absolutamente destructivas. La especie estuvo a punto de extinguirse, te comentan, ¿no? Hasta que un vulcano muy, muy listo y tal, pues 1000 años antes, un hombre que se llamaba Surak, pues se le ocurrió todo el tema del colinar, de la lógica total, de la no exteriorización de las emociones, del control de su mente, y consiguió salvar a la raza porque los vulcanos, digamos, que encontraron la paz, encontraron la manera de evolucionar y de desarrollarse como especie a través de esta disciplina. Con lo cual, ¿quién es el máximo exponente de la civilización vulcana? ¿Cuál es su máximo ídolo? Surak, que sí es verdad que sale en un episodio de la serie original. o bueno, no sale él, sale un una especie de sonda extraterrestre que lo emula, pero vaya, al final y al cabo te hablan de Surak. Los Vulcanos, pues nada, viven en el planeta Vulcano, es un planeta lógicamente muy volcánico, muy desértico, y la verdad es que es un poco incoherente, la verdad es que es un poco difícil cuando ves episodios de la serie original o de las nuevas, e incluso de la serie Enterprise, y ves cómo es el planeta, difícilmente puedes llegar a comprender cómo esa gente llegó a desarrollarse tecnológicamente y científicamente de la manera que lo hicieron, pero bueno, creo que no es exclusivo de los Vulcanos, sino de muchas razas de Star Trek y de cualquier saga que te eches por delante. Hay un montón de razas, que si los Khazari, los Setanianos, alguna sí que realmente tengamos que destacar porque tengan una importancia absoluta y definitiva, o pasamos a otro punto. Bueno, si quieres los Andorianos, porque son visualmente vomitivos, ¿no? Hemos hablado antes de la vergüenza ajena en Star Trek, pues los Andorianos desde luego se llevan la palma, ¿eh? Son azules y tienen unos cuernecitos arriba así tipo abeja maya que los hace bastante entretenidos, ¿no? No, en la serie original no hay una raza que tú puedas decir pues esto sí o esto no. No mucho. Digamos que en cada episodio hay episodios en los que sale alguna raza nueva o alguna cosa. Pero no, sí es verdad que luego ya en la nueva generación, pues hombre, puedes hablar de muchísimas razas. Empiezas a hablar ya de los Elaurianos, de los Cardassianos, pero claro, esto ya es de... Desde luego en la serie original hay muchas razas, se comentan muchos, pero no hay uno que tú puedas decir, pues esto es significativo, son muy representativos de Star Trek. No, exactamente, ahora mismo te puedo decir que... Bueno, pues vamos a ver qué vamos a hacerle caso a los oyentes que andan por aquí escribiéndonos en nuestro muro de Facebook, que dice, por ejemplo, Asier Huarte, nuestro colega de La Guarida, dice: yo solo puedo decir, hombre, que entiendo por qué a la gente les puede gustar tanto lo de Star Trek, pero que a mí jamás me caló hasta que vi la de JJ, Larga Vida y Prosperidad. Bueno, se refiere a la película última, el reboot. Amadeu Branera dice: la serie original, a pesar de sus decorados y tal, me sigue gustando. Lo mejor eran las situaciones que presentaba sobre las películas con la tripulación del Capitán Kirk. La que más me gusta era La Ira de Khan. La vi siendo un chavalín y fue mi primer contacto con Star Trek. Luego, muchos años después, ver el episodio de la serie en el que sale Khan fue una de mis mayores alegrías triquis. Otra película que me mola es la cuarta, creo, Misión Salvar la Tierra, en la que viajan al pasado para llevarse una ballena. Ciertamente es una película moralista y ecologista, un poco naif, pero la recuerdo con encanto, sobre todo la escena en la que Scotty quiere hablar con un ordenador por el ratón. Bueno, esto ahora hablaremos sobre las películas, así que sí. Luego aclararemos algunas cosillas. Arnis Love dice: La Ira de Khan con Ricardo Montalbán mostrando sus pechugas de pavo es brutal, es una peli redonda. Y la escena en la que William Sadler grita ¡Khan! Es lo mejorcito de su carrera actoral. Y con su disco de The Transformed Man ya se ganó un puesto en mi Olimpo de héroes personales. JJ Abrams, ¿quién es ese? Y Adrián Alfaro López dice: yo conocí a Star Trek por las películas, la primera que vi fue muy muy muy de pequeño y que yo recuerde fue En busca de Spock, y me cautivó de tal modo que me enganché para siempre. Amaba y amo esas películas. La serie original la vi mucho más adelante y cuando las ves te das cuenta del salto emocional y la maduración de esos personajes en las películas, especialmente en la llamada la trilogía accidental. La Ira de Khan, En busca de Spock y Misión Salvar la Tierra. Luego me enganché a la nueva generación y las demás series. Soy Trekker desde que tengo uso de razón y sería poco objetivo en una crítica a las series o películas. Pero eso sí, para mí lo mejor de Star Trek son la 2, la 3 y la 4. De las películas se refiere. No sé si cinematográficamente son buenas. La Ira de Khan sí, esa es una obra maestra y una película de culto, pero esos personajes, las situaciones, la sensación de que llegan a ser realmente una familia y lo dan todo, la manera de hacer ese cine en esa época con un presupuesto limitado, en fin, son tantas cosas y detalles que hacen estas películas tan grandes. Para mí esas tres, junto con la de Abrams, son un caramelo obligatorio para cualquier persona que le guste la ciencia ficción. Bueno, pues si tú quieres, nos metemos con las películas ya. Venga, pero vamos a meternos de verdad con ellas. Vamos a ponerlas a parir. ¿A ponerlas a parir? Hombre, a ver, tú puedes ser muy fan de Star Trek, lo vas a disfrutar mucho, como acabas de leer, ¿no? A mí me encantan las películas de Star Trek, me encanta verlas, pero hay que reconocer que adolecen, cada una de ellas adolece de bastantes carencias, ¿no? Bueno. Cuando yo veo a un fan de muchísimas, por ejemplo, citando a Asier Huarte, no he llegado nunca a calarme, claro, es que hay tantísimo, El otro día estuve haciendo un recuento del metraje que hay oficial, y digo oficial porque es metraje emitido en televisión o en películas, y estamos hablando de 30.622 minutos de metraje. Entre todas las series y todas las películas, son 510 horas, es decir, 21 días seguidos sentados sin moverte del sillón viendo Star Trek. Pom, pom, pom, pom. Hay mucho Star Trek. Y hay tanto que hay cosas mejores y hay cosas peores. Entonces, en este sentido, ¿qué te puedo decir? Hombre, pues que del mismo modo que es indiscutible que Star Wars es cine, y además con mayúsculas, nadie lo puede discutir. Y vale, es verdad, hay mucho más alrededor de Star Wars, hay series de televisión, hay videojuegos, igual, pero Star Wars es cine con mayúsculas. Pues del mismo modo yo te puedo decir que Star Trek es televisión con mayúsculas, porque cuando se hacía Star Trek no había lo que hay hoy, ¿no? De hecho, Star Trek ha dado pie a que haya muchas series después, o se hayan creado muchos universos de cosas muy parecidas. Series como Babylon 5, como SeaQuest, como, bueno, por supuesto, las versiones estas que han salido ahora de Stargate, etcétera, no hubieran podido existir si no hubiera existido antes Star Trek. Y en el caso de Babylon 5 y SeaQuest, si me apuras, más todavía, porque es que eran prácticamente un calco, ¿no? Tuvo que venir Galáctica para romper un poco con el tema. Pero a la vez, Galáctica estaba creada, bueno, creada no, pero el que le hizo el reboot a la serie venía ya del propio Star Trek. Entonces, bueno. En ese sentido, al ser Star Trek televisión con mayúsculas, el pasarlo al cine pues puede hacerlo con mayor o menor acierto, ¿no? Y cada una de las películas pues tiene su momento grande y su momento pequeño. Y si quieres vamos comentándola una detrás de otra. Muy bien, pues adelante. O sea, la primera se supone, es la película de Star Trek, la película se llama tal cual, esto sí. Se estrenó en el 79... Sí. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de qué iba y más o menos lo que te parece a ti. Bueno, va sobre... es una película bastante interesante, ¿vale? Un poco seria, porque cuando intentaron pasar Star Trek al cine tuvieron que darle un lavado de cara y a lo mejor lo lavaron demasiado, ¿no? Porque Star Trek en los 60 era un poco... adolecía de muchísimos problemas que desde luego en el cine no se podían dar, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que, claro, Star Wars había arrasado, después de Star Wars vino el Encuentros en la Tercera Fase, después vino Superman, digamos que empezó este cine fantástico tremendo, y claro, la Paramount dijo, bueno, ¿nosotros qué tenemos? Bueno, nosotros tenemos esta serie, ellos inicialmente no la iban a hacer una película, sino que iban a rodar una serie nueva de Star Trek, porque el movimiento fan en Estados Unidos había demostrado que la serie a base de reposiciones había tenido bastante éxito y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una serie de televisión, vamos a lanzar un nuevo canal de televisión, etcétera. Pero claro, era tan evidente que Paramount necesitaba pegar otro pelotazo en las taquillas del cine que dijeron, pues venga, vamos a sacar Star Trek. Entonces esa serie, que era Star Trek Phase 2, o sea, Fase 2, se descartó. Y sí es verdad que se recuperó parte del material que se había hecho para esa serie. Se recuperaron los decorados, los vestuarios, algún personaje que también sale para esta película. ¿El argumento? Bueno, pues el argumento simplemente se trata de que hay una especie como de objeto extraño que viene del espacio infinito y que viene en dirección a la Tierra. Entonces, la tripulación del Enterprise... En ese momento, bueno, el capitán Kirk, que ya no es capitán sino almirante, por lo que sea, pues te dicen que está en el dique seco, que lleva ya unos años más como oficial de alta graduación, que se dedica a estar en los despachos y tal, pues lo rescatan y lo meten en la nave que casualmente acababan de remodelar. ¡Qué casualidad! Oye, estaban remodelando el Enterprise para que lo sacaran en la peli nueva, ¿no? Y reclutan de nuevo, digamos, a los personajes para poder enfrentarse a este objeto. Resulta que al final, y esto no es un spoiler porque una película del 79 no hay problema en reventarla, ¿no? este objeto en realidad al final descubren que es una sonda, que era la sonda Voyager que la NASA lanzó a finales de los 70, que era una sonda que se dedicaba, que se ha lanzado precisamente a los planetas externos del sistema solar para hacerle fotografías y tomar lecturas y tal. Y esta sonda, por lo que fuera, se perdió en el espacio infinito, se fue a parar a un planeta de máquinas y parece ser que la sonda se estropeó y parte de la información original se perdió, con lo cual la sonda lo que quería era volver a la Tierra a buscar al creador, ¿no? Qué casualidad que hay un episodio de la serie original que se llama El Suplantador, que tiene el mismo argumento. Es exactamente igual. Hay un objeto, en ese episodio el objeto era una especie de satélite también que se llama Nómada, y este objeto, las órdenes o el programa de la sonda es un poco diferente, pero al final es lo mismo. Está buscando a su creador, ¿no? Y sí es verdad que esta película en concreto, el problema que tiene, y ya cuando te he dicho que iba a poner a parir las películas, es que se puede perfectamente, es un poco más seria de la cuenta. Hay alguna incoherencia argumental. Los personajes están como muy serios, todo como muy disciplinado, no ves la frescura de la serie original. Y luego ya como película, es una película un poco lenta, es un poco tal, aunque eso sí, la película del año 79 puede presumir de tener una de las mejores bandas sonoras que te puedes echar a la cara, ¿eh? Contrataron a Jerry Goldsmith para darle un lavado a todo en la música de la franquicia, y la verdad es que este hombre hizo uno de los mejores trabajos. Creó una sintonía muy atractiva, creó una música para Star Trek que no estuviera hipotecada o que tuviera algo que ver con la de Star Wars, que era la que estaba pegando. Le dio una personalidad muy, muy característica a la película solamente con su música, ¿no? Y bueno, también hubo muchos problemas con esta película con el rodaje, ¿no? Tuvieron un presupuesto al final muy disparatado. De hecho, creo recordar que en el libro Guinness que había... yo tuve un libro Guinness en casa que decía que la película más cara de la historia en el año 80 y tantos, por aquella época, era Star Trek, que había costado 60 millones de dólares. Luego te metes en internet y ves que hay otras cifras, que hay otros números y tal. Pero sí es verdad que la película fue económicamente salió mucho más cara. Posiblemente porque también metieran los gastos de producción de la serie, que al final descartaron. Y bueno, los efectos especiales son impresionantes. Contrataron a Douglas Trumbull, que era el que había hecho Encuentros en la Tercera Fase. Otra cosa es que este hombre inicialmente quisiera no hacerlos, pero al final lo contrataron. Este a su vez subcontrató a John Dykstra, que es el que hizo Star Wars. En fin, mucho dinero, mucho lujo, la película, unos efectos especiales, de música, incluso tuvieron a Isaac Asimov como asesor científico, o sea, mucho lujo y la verdad es que lo hicieron muy bien. Relanzaron, desde luego, lo que sí es evidente y nadie puede discutir, que relanzaron la saga, e incluso durante los últimos 30 años hay muchas cosas en esa película que quedaron ya marcadas, ¿no? Quedó marcada la música de los Klingon, quedaron marcados los nuevos rasgos faciales de los Klingon con esos cráneos llenos de bultos y pinchos y ese ambiente prácticamente irrespirable que se ve en sus naves. Por supuesto ya el relanzamiento de la franquicia, en el sentido de que estos personajes que consiguieron recabar para la película pues siguieron a lo largo de estos años. Bueno, luego nos tenemos que... O sea, todo esto de la primera película. Todo eso es de la primera película, sí. Madre mía. Bueno, pues luego vino, en el 82 vino La Ira de Khan, de la que nuestros oyentes están hablando repetidamente. O sea, realmente es la mejor, como me está dando a entender la gente. Claro. Es la mejor, ¿no? Es la mejor. No sé, hombre, yo desde luego en mi corazoncito de fan de Star Trek, para mí la tengo en el punto, uno de los puntos más altos, ¿vale? Porque la verdad es que tiene auténticos momentazos. Como, si lo miramos fríamente, como Star Trek, pues hombre, no es un episodio de Star Trek al uso, no es el Enterprise que tiene que ir a algún sitio y resolver algún problema, no, esto es un problema personal, ¿no? La verdad es que en el corazoncito de todos tiene un hueco muy importante, porque hay muchas frases lapidarias que desde luego han sido muy parodiadas en el imaginario norteamericano. No hay serie en la que no haya una parodia del Capitán Kirk gritando ¡Khan! ¿Vale? No hay... Vamos, te puedo decir que hace poco, no hace un año, en Málaga, hubo un festival de cine de ciencia ficción y desde luego repusieron Star Trek 2. Yo fui a verla con un amigo diciéndole, mira, vas a ver la mejor película, esto es lo más grande de Star Trek, esto es tal. Bueno, pues luego ves la película e incluso veías a la gente cómo se reía, porque es que hay momentos que son demasiado, demasiado fuertes, demasiada pasión, ¿no? Hay frases del malo de la película, que es Ricardo Montalbán haciendo de Khan, diciendo cosas, una frase lapidaria que era la de le odio, le haré mi prisionero, le perseguiré a través de las lunas de Nébula, alrededor de los Antares y a través de las llamas de perdición, y nunca me daré por perdido hasta que lo encuentre. Bueno, un poco fuerte, ¿no? Y el otro le dice, oye, Khan, que el Capitán Kirk se va, oye, mejor, a nosotros no nos interesa, vámonos por otro lado. No, no, síguelo, persíguelo. No, es que no nos conviene. Y dice, le odio y le haré mi prisionero. Bueno, tú sabes, muy fuerte, tú sabes que nos van a caer palos por todos lados. A mí por reírme, porque esto es algo muy serio para mucha gente, y a ti por lo que estás diciendo, porque claro, muchos dirán, ¿pero qué clase de trekker es este? Pues mira, un trekker que te puede decir que en esa película ocurre, hay una incoherencia que son 30.000 patadas en el estómago para cualquier fan de Star Trek. O sea, tú ves la última película de J.J. Abrams y dices, esto no es Star Trek, vale, vale. Pero es que en La ira de Khan aparece Khan y aparece el señor Chekhov delante de Khan y Khan lo reconoce y le dice, vaya, no es verdad, señor Chekhov. No, dice, perdón, dice, nunca olvido una cara, señor Chekhov. ¿No es así? Y Chekhov le mira asustado, vaya, sí, es verdad, es Khan, estamos todos condenados, vale, muy bien. Pero es que Khan, no, perdón, es que el señor Chekhov no sale en el episodio precuela de todo esto. Porque La ira de Khan estaba, digamos que es la segunda parte de un episodio de la serie original que se llama Semilla Espacial. En ese episodio, Kirk se encuentra a Khan en el espacio, congelado en una nave que se llama Bahía Botánica. Y nada, resulta que bueno, lo despiertan a todos y descubren que este hombre en realidad pues había sido un tirano que había gobernado una cuarta parte del planeta, Asia y Oriente Medio, desde el año 1992 a 1996. Digamos que fue el último tirano en ser derrotado. Eran bueno, pero... una serie de superhombres mejorados genéticamente. Esto es ciencia ficción, ¿eh? En el año 82, hablaban de... Bueno, o en el año 67, ¿no? Hablaban de mejoras genéticas de las personas. Y, bueno, al final, bueno, Kirk intentó tomar la nave, le pararon los pies, y el Capitán Kirk lo que hizo fue perdonarle los cargos y dejarlo en un planeta, en el planeta Ceti, en un sistema que es el sistema Ceti Alpha, en el planeta número 5, lo dejaron allí a él y a su séquito, ¿vale? Pues para que intentaran... por decirlo de una manera, civilizar el planeta o crear un... Y él decía, bueno, pues por fin tengo ya un mundo para en el que poder desarrollarme. Hicieron sus alegatos a la expulsión del paraíso y tal. Pero hombre, sí es verdad que en la película de Star Trek 2, cuando accidentalmente se encuentran con que pensaban que era un planeta y había habido una tragedia planetaria, y se encuentran con que el planeta 6 no era el 6, sino el 5, que era donde estaba Khan. Esa tragedia planetaria había dejado a Khan bastante tocadete del ala, porque había muerto su mujer, había muerto su tripulación o gran parte de la tripulación, y hombre, este hombre estaba muy, muy quemado y quería vengarse del Capitán Kirk. Pero no se puede negar que es una incoherencia que Khan se encuentra al señor Chekhov. Que es que para el fan de Star Trek esta peli es maravillosa. Yo te lo digo el primero, yo soy el primero que habré visto la película, por lo menos, más de muchas veces. Y hombre, también hay que reconocer que la banda sonora que hace James Horner para esta película merece toda la mención del mundo, porque es una auténtica obra maestra. Y le da, sobre todo en las escenas del final, o en las escenas, hay unas batallas de naves que tú ves, el fan de Star Trek disfruta mucho con esta peli, porque es la primera vez que ve de verdad al Enterprise peleando contra otra nave con unos efectos especiales dignos, muy dignos, porque eran de Industrial Light and Magic, Y claro, lógicamente, pues hay mucha parafernalia, ¿no? Esto de yo he sido y siempre seré su amigo, es la película en la que muere el señor Spock. Hay mucha mitología sobredimensionada en torno a esta película. Pero ¿cómo que muere el señor Spock? ¿Qué clase de spoiler a tradición es este? Pero muere, pero no muere, me imagino. Muere, pero no muere, efectivamente. Eso es un spoilerazo, pero... Vale, muere a lo Superman, se puede decir. Vuelve a lo Star Trek. Es que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo puedes revivir al señor Spock en la tercera película, en Star Trek 3? Claro, es que la tercera película se llama En busca de Spock, pero si ha muerto, ¿qué buscan? ¿El cadáver o no? ¿O es que Spock está vivo? Pues vámonos ya con la tercera película, ya que vamos a ir un poquito más deprisita y sí, bueno. Venga. En busca de Spock, 1984. Efectivamente, 1984, Star Trek 3, En busca de Spock. Spock había muerto al final de la segunda película, pero habían dejado por ahí un plano en el que se ve al señor Spock tocando, haciéndole uno de sus famosos... una de sus famosas llaves, le pone la mano en la cara al doctor McCoy y le dice, recuerde. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que le había transferido, mediante ese tacto, le había transferido su catra, que ya en la tercera película te comentan, ¿no? La catra es el alma de Spock, toda la información del cerebro de Spock, todo lo que no es físico del señor Spock, lo que es espiritual, todo eso queda almacenado en la cabeza del doctor McCoy en esta tercera película. Cuando, claro, el argumento de la película, ¿en qué consiste? Pues nada, el padre de Spock, Sarek, el embajador, pues aparece, se planta al capitán Kirk, al entonces almirante Kirk, porque ya lo habían ascendido, de hecho estaba ascendido ya desde la primera, y le plantea pues que moralmente está obligado a... lo manipula, por decirlo de una manera, y le hace... intentar recuperar ese catra y llevarla a Vulcano, al monte Seleia, que es donde debe ser almacenada o tal. Pero resulta que en la segunda película, en Star Trek 2, se inventan un concepto que es el torpedo Génesis, ¿no? Un artefacto que era capaz de crear vida de la materia inerte. Entonces, este artefacto explota al final de la segunda película. Y como explota muy cerca de un planeta, pues se crea un planeta que es el planeta Génesis. Qué casualidad que al final de Star Trek 2 cogen el ataúd del señor Spock, que no es más que un torpedo fotónico, y lo mandan al espacio para que, en fin, lo mandan para que, igual que la Marina soltaban los ataúdes y lo echaban al mar, pues al señor Spock lo sueltan al espacio para que flote y sea feliz. ¿Qué pasa? Pues que cae en el planeta Génesis. Y en la tercera película se descubre que el señor Spock, pues, de repente se ha regenerado y es un niño que va creciendo, eso sí, muy de una forma muy acelerada, porque el planeta Génesis tenía un error de cálculo, o había un error en el artefacto, y parece ser que va muy rápidamente hasta destruirse. ¿Qué tienen que hacer? Pues da la casualidad de que lo encuentran y lo sacan del planeta Génesis justo cuando tiene la misma edad que tenía cuando murió. Así pueden meter al actor otra vez y le transfieren su catra. Bueno, pues nada, En busca de Spock, otros 2 años después, Star Trek 4, Misión salvar la Tierra. Aquí, este es el de la ballena, ¿no? Esta es la de las ballenas. De hecho, yo creo que esta película fue el primer contacto de Star Trek con el mundo real, ¿no? Mucha gente que no conoce Star Trek, mucha gente ha visto la película de la ballena. Yo Star Trek, yo no lo he visto, no lo conozco, pero la de las ballenas, ¿la has visto? Sí, sí, esa sí la he visto. Oye, estuvo graciosa. En fin, interesante, porque para el año en el que está hecha la película es bastante interesante. Bueno, de hecho la tercera parte, Star Trek 3, está dirigida por Leonard Nimoy, haciendo el que hacía de Spock, y la cuarta también está dirigida por él. Y es interesante, simplemente un viaje en el tiempo para recuperar unas ballenas, porque hay una amenaza extraterrestre que solamente se puede arreglar si estas ballenas se traen al siglo o se llevan al siglo XXIV, con lo cual comienza la trama. Muy interesante, porque coger a los personajes de Star Trek y plantarlos en pleno siglo XX es muy divertido. De hecho, la película es una mezcla entre ciencia ficción y por eso, por lo de los viajes en el tiempo, tal, una mezcla entre ciencia ficción, un alegato ecologista por el tema de las ballenas, Porque claro, las ballenas tienen que venir al siglo XX a recuperarlas porque las del siglo XXIV ya se han extinguido. Y también de comedia, porque te tienes que reír y mucho con las situaciones que se plantean en esta peli, ¿no? De hecho, algunas escenas de los personajes de Star Trek en pleno San Francisco a mediados de los 80, algunas escenas están rodadas con cámara oculta. Eso mucha gente a lo mejor no lo sabe. Hay la famosa escena del señor Chekhov preguntando por los buques nucleares por lo visto era hay un extra que es el policía, pero todas las personas que pasaban por allí eran extras, pero se coló algún transeúnte de verdad y sale en la película, y de hecho tuvieron que ir a pedirle autorización para que no se fuera. Oye, mira, fírmame aquí que lo vamos a sacar en la película, ¿te parece bien? Sí, venga. Muy cómica y desde luego se profundiza un poco en el tema de los personajes y se retoma un poco algo que en la serie original había estado siempre, que era que de vez en cuando había humor. Y este humor estuvo muy bien que lo recuperaran en esta película. No se ven batallas estelares, no se ven naves surcando. Bueno, el Enterprise ya no está porque lo han destruido en la tercera parte, pero es muy de Star Trek y a la vez muy, muy comercial. De hecho, la película tuvo bastante éxito comercial en su momento. Bueno, pues vamos a La Última Frontera, 1989, 3 años después, es Star Trek V. No he conocido a nadie que le haya gustado mucho esta película. ¿Cuál? La Última Frontera. ¿Cuál? Esa no espera, es que mi cerebro tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder acordarse de esta película. Yo tampoco, no me gusta, digamos que, por decirlo muy rápidamente, por temas contractuales, igual que le habían dado la dirección de las películas a Leonard Nimoy antes, ahora se vieron obligados a darle a William Shatner la dirección de esta, ¿no? Y el concepto inicial de la película era muy presuntuoso. Supuestamente el Enterprise iba a encontrarse con Dios. Fue un desatino desde el principio hasta el final. Tuvieron que recortar el presupuesto por 20.000 sitios. Encima que recortaron presupuesto, el director no es que fuera malo, sino lo siguiente. Muy duro, porque esa película se estrenó el mismo año que se estrenaba Batman de Tim Burton o Indiana Jones y la Última Cruzada, y oye, Star Trek ahí no estuvo a la altura para nada. Fue un pestiño desde el principio hasta el final y bueno, sí, recuperaron un poco el trío Kirk, Spock, McCoy, pero vamos, Dios mío. Vale. Y llegamos con la última película de la que vamos a comentar hoy, que es Star Trek 6. Aunque la 7 la hemos comentado un poquito, ya sí. Forma parte de Picard, aunque salga Kirk por ahí. La sexta es Aquel País Desconocido. Para muchos, triquis que yo conozco, bueno, para dos, yo no sé tú qué opinarás, de la tripulación del Capitán Kirk es posiblemente la mejor. Sí, a mí desde luego, cuando la vi, yo la vi en el cine en su momento, me salí con la impresión de que por fin Star Trek, bueno, y sobre todo después de la Última Frontera, había caído tan bajo el concepto de Star Trek que cuando hicieron este peliculón, porque la verdad es que es una muy buena película, me sentí muy, muy contento, o sea, estaba súper agradecido. O sea, por fin una película del Enterprise con el Capitán Kirk como capitán, porque antes, cuando el Enterprise estuvo en las primeras películas, él era el almirante, siempre se colaba como, bueno, es que me han dicho que me venga, ellos que pasaba por aquí. No, este Enterprise es el Enterprise del Capitán Kirk como capitán. Le encargan una misión muy difícil, que es la de hacer de negociador con el Imperio Klingon justo en el momento en que los Klingons han padecido... ¿Te acuerdas que comenté antes la analogía Klingons rusos? Sí. Pues ahora igual. Los Klingons habían tenido su Chernobyl propio, que era un desastre en una luna de generación de energía que ellos tienen. Y el Capitán Kirk es enviado a una reunión diplomática para escoltar al canciller de los Klingons, el canciller Gorkon, a la convención de Ketomer, que es donde iban a firmarse estos tratados de paz y de armisticio entre Federación y Klingons. El malo de la película, por decirlo en términos maniqueos, es el general Chang, que es el actor Christopher Plummer. Bueno, el tío la verdad es que hizo un papelón. Como fan de Star Trek, cuando estaba viendo la película no me lo podía creer. Digo, bueno, pero qué despliegue, qué nivelazo de actor. Pero Plummer es el que sale con el parche este raro, con el bigotillo este. Sí. ¿Es ese? Ah, vale, vale. Es que había visto fotos, pero nunca pensé que iba a ser este actor. Vale. Sí, sí, sí. Es este hombre y la película tiene un guión bastante bien elaborado. El Enterprise, el puente, es una gozada ver ese Enterprise. Ver ese puente con esa tecnología. La trama está muy bien construida. El capitán Kirk hace auténticamente de capitán Kirk porque se tiene que enfrentar a multitud de problemas. Lo llevan ante un juicio al propio planeta Klingon, lo condenan a una luna de presidio donde se va a encontrar con monstruos muy desagradables. Los efectos especiales de la película fueron realmente buenos, porque en esta época ya era cuando se estaba fraguando todo el fenómeno CGI, ¿no? De efectos especiales por ordenador. Y hay una escena de los Klingons en la nave Klingon en ingravidez, con la sangre de estos tipos cuando les disparaban con los rayos, con las pistolas Phaser, y se ve las pelotitas de sangre en ingravidez. Impresionante. Bueno, y el final es una gozada. Para el fan de Star Trek, ver el Enterprise en una pelea como en un enfrentamiento como en el que sale, muy bien. Y además fue la manera de cerrar la saga del Capitán Kirk a lo grande, ¿no? La película al final se ve que es un homenaje a todo el Star Trek del Capitán Kirk. Todos los personajes salen en su mejor momento a lo largo de las películas. E incluso al final, bueno, de hecho la tripulación es retirada. Lo que no se entiende muy bien es como qué es esto de que, bueno, ¿qué pasa? ¿Que jubiláis todos a la vez? Pero si no, tenéis todos la misma edad, ¿esto cómo va? Pero bueno, el caso es que se jubilan y en la última escena, muy emotiva, el Capitán Kirk vuelve a decir la famosa frase de, bueno, suelta su discursito, y dentro de este discurso dice: para llegar donde nadie ha llegado antes, ¿no? Que es justamente una manera de cederle el testigo con todos los honores a la nueva generación. De hecho, en la nueva generación, esto es muy fácil darse cuenta, el Capitán Kirk siempre decía: para llegar con audacia donde ningún hombre ha llegado antes. Y en la nueva generación siempre se decía: donde nadie ha llegado antes. Diferenciando, ¿no? Para diferenciar la introducción de los episodios de la serie antigua con los episodios de la nueva generación. El Capitán Kirk, al final de Star Trek VI, dice: para llegar donde nadie ha llegado antes, que es la frase que dice Picard. Con lo cual, pues, un momento muy emotivo. Está muy bien. La película, la verdad es que esta película ha soportado el paso del tiempo bastante bien. Hombre, es del año 91, tampoco es que sea muy antigua, ¿no? Pero hicieron un trabajo bastante, bastante interesante. No es la mejor, pero la verdad es que como película se deja ver. Está bastante bien. Bueno, por aquí por el chat hay Miguel Figueroa dice que el Capitán Kirk nos pregunta si está loco, ¿vale? Entonces yo te pregunto a ti, ¿está loco este hombre? Porque Miguel Figueroa dice que el Capitán Kirk le parece una mezcla de Luke Skywalker y Dexter. ¿Está loco este hombre o no? No está loco. El que está loco es William Shatner, que es el actor que hace de Capitán Kirk. Este hombre sí es que está loco. Tiene tiene una sobredosis de dopamina y de ego. Y es un personaje digno, es muy digno de ver. Cada vez que hace una aparición, tiene que dejar muy claro que él está ahí. Para mí es una mezcla de no solamente de Luke Skywalker. ¿Quién era el otro? Dexter. No, es una mezcla entre Dexter, Luke Skywalker, Alfredo Landa. No sé decirte. Es mucho Capitán Kirk. Entre otras cosas, porque William Shatner es mucho William Shatner. Bueno, también Yando Rever dice: soy totalmente ignorante en el universo Star Trek. Este podcast es válido para mí. Me gustaría meterme en el tema, pero es que hay tanto por donde empezar. Adrián Alfaro López, que es otro oyente, le recomienda que vea la de Abrams. Si ahora mismo un oyente de Star Trek, perdón, de Lode, quiere meterse en el universo de Star Trek y no tiene ni idea de por dónde empezar, ¿por dónde crees tú que debería empezar? Porque a lo mejor la de JJ Abrams no sería la mejor forma de meterse, porque es tan distinto a todo lo que había antes. ¿Tú qué le recomendarías? Bueno, ya no solo de la serie original, sino ya a grandes rasgos. Pues mira, le pondría un episodio de la serie original que se llama El parpadeo de un ojo. Es un episodio en el que no es nada del otro mundo, pero es muy interesante. Es simplemente un episodio, van a un planeta porque hay una llamada de auxilio, llegan al planeta y se encuentran con que no hay nadie, solamente se escucha un pequeño zumbido. Y resulta que descubren al cabo de un tiempo, y esto es un spoiler, descubren a lo largo del episodio que ese zumbido no es más que esta gente a la que habían ido a rescatar. Lo que pasa es que esta gente, digamos que funciona en un plano temporal muy rápido. Se mueve tan rápido que no lo puedes ver. Son tan rápidos que no las pueden ver. Y una de las personas, la reina de esta civilización, se enamora del Capitán Kirk y le droga para que el Capitán Kirk se ralentice, o mejor dicho, para que se acelere a su estado metabólico, para que pueda empezar a ver y a interactuar con esta gente. Un episodio muy interesante, una ciencia ficción muy, muy elemental, pero eso es Star Trek, es imaginación. Y yo le recomendaría que viera ese episodio en concreto de la serie original. De la nueva generación hay unos cuantos episodios que te puedes quedar absolutamente enganchado, ¿no? En cuanto a la, hombre, lo que pasa es que para el público al que le guste la ciencia ficción o para el que sea muy friki, un episodio está muy bien. Para el gran público, pues una película. Oye, ¿qué película? Pues la película, la que esté mejor hecha, la más reciente, la de la que no te vayas a reír de nada. Porque si tú a una persona le pones una película como La ira de Khan, ¿vale? Para aquel fan de Star Trek y para el que ha crecido con Star Trek, La ira de Khan está muy bien y tiene su hueco en nuestros corazones. Pero cuando vea ciertas cosas se va a reír. Sin embargo, si le pones la última de Star Trek de JJ Abrams, pues lo va a flipar. Y desde luego vas a ver. Mira, hay una cosa de la última peli de Star Trek que no sé, mucha gente protesta, pero no se comenta. Y es que se han recuperado los personajes de la serie original. El Dr. McCoy cuando está muy, pero que muy, muy, muy logrado. Es el auténtico Dr. McCoy que veías en la serie original. Los contrapuntos entre los personajes son los contrapuntos de la serie original. El Capitán Kirk tiene parece un imitador de William Shatner. Hay momentos en los que te ríes porque es que es clavado a William Shatner. Yo creo que para iniciar a alguien en la saga original de Star Trek, desde luego, pues, o la última peli de Abrams o la peli de las ballenas, y si es para alguien que tenga que ver Star Trek como concepto y decir, bueno, pues voy a ver Star Trek. ¿Un episodio bueno de Star Trek? Pues mira, este que te he dicho de la serie original. ¿De la nueva generación? Pues bueno, te puedo recomendar 4 o 5 más. Bueno, eso cuando hablemos sobre las próximas series, como ya hablaremos más adelante. Vale. Te volveré a hacer esta pregunta. Bueno, pues estamos ya en la rectísima final. Si hay algo que debas comentar, nos hemos quedado un montón de cosas. Seguramente los más fans de Star Trek, que a lo mejor tienen muchísimas pegas, luego se supone que son muy exigentes algunos, aunque a otros como tú, pues veo que son más abiertos de miras y que son más objetivos y ven los fallos, pues como nosotros, que somos fans de Star Wars, pero también eso, lo hemos criticado. Cuando hicisteis el especial, y perdona que te interrumpa, cuando hicisteis el especial de Star Wars, me encantó porque no sois fanáticos de Star Wars. Os encanta Star Wars, pero podéis verlo con un poco de objetividad, ¿no? Y Star Trek se puede disfrutar muchísimo siendo objetivo también. Perfectamente. Bueno, pues yo creo que ha sido una suerte el dar contigo con un tío así objetivo. Insisto, ¿alguna cosa así que tú creas que nos dejamos en el tintero? Pues mira, dos cosas. A ver. La primera, mi ejecución. O sea, ahora mismo deberías pulsar un botón en tu ordenador y que yo recibiera aquí una descarga eléctrica o algo, porque la cantidad de gente que se va a enfadar cuando nos oiga, pero bueno, este tío hay que ver hablando mal de Star Trek. No, hombre, no. Siempre del respeto, ¿no? Pero mira, la segunda cosa, y esto en esto muchísima gente va a coincidir conmigo, es algo que a mí personalmente siempre me ha repateado mucho. Cada vez que sale el señor Spock, claro, como es un icono de Star Trek y es al fin y al cabo una de las pocas cosas que la gente conoce, siempre la gente que no conoce a Star Trek habla del Dr. Spock. Y yo he de decir que el señor Spock no es doctor. Hay muchos doctores, ¿vale? Tenemos al Dr. House, al Dr. Who, al Dr. Moriarty, al Dr. Zoidberg, al Dr. Mario, al Dr. Maligno, al Dr. Infierno, pero el Dr. Spock, yo a ese no lo conozco. Bueno, miento. Parece ser que hubo un pediatra estadounidense que se llamaba Benjamin McLean Spock, que escribió un libro que se hizo famoso, y es verdad que hubo un Dr. Spock, pero en la vida real. el señor Spock no es el Dr. Spock. Siempre que lo he visto en el telediario, oh, el Dr. Spock vuelve con sus aventuras. No, señor. El señor Spock. Muy bien, pues muy, muy buena esa aclaración, porque sí es cierto que ahora que lo dices, es posible que sea un error muy, muy habitual. Por cierto, ya última remesa de los comentarios de los oyentes. Ya no va a dar tiempo a leer más y es una pena los que vayan a escribir algo después de este momento ya no va a entrar en el programa, pero bueno. Por ejemplo, Juanjo Benítez decía, creo que de estas, de las películas que hemos citado, la que más me gustó fue En busca de Spock. Me pareció bastante original la idea de Génesis. Oscar Salampisano dice, la ira de Khan, por favor. Bueno, hemos hablado de la ira de Khan. Les gusta mucho a la gente la ira de Khan, estoy dándome cuenta. Sí, claro. Es que simplificaron tanto el discurso de Star Trek, lo redujeron todo a un enfrentamiento personal entre Kirk y Khan. Redujeron tanto Star Trek a un enfrentamiento entre dos tíos que se pelean, uh-huh. que sí, claro, cuando simplificas el discurso, pues a mucha gente le puede llegar más, pero hombre, personalmente pienso que Star Trek es mucho más que el enfrentamiento bélico entre el Enterprise y otra nave, no sé qué decirte. Mira, hablando de la nave Enterprise, un último apunte, no sé si mucha gente lo sabe, por supuesto, el que es fan de Star Trek lo sabe, y es que el famoso transbordador espacial, el Space Shuttle, ¿no? Este que ha utilizado la NASA y que de hecho hace poco lo ha dejado de funcionar, ¿no? Mucha gente no sabe que el primero de todos se llama Enterprise. Y mucha gente no sabe que se llama Enterprise gracias a Star Trek. Originalmente construyeron dos naves. Las primeras dos naves era el Challenger y otra nave que se iba a llamar Constitución. Porque daba la casualidad de que a final de los 70 pues era el segundo centenario de la Constitución estadounidense. Resulta que el gobierno norteamericano y la NASA empezaron a recibir una cantidad tremebunda de cartas de fans de Star Trek de todo el territorio estadounidense pidiendo por favor que esa nave se llamara Enterprise. Y así lo hicieron, y se llamó Enterprise. El primer transbordador espacial se llamó Enterprise. Cuando lo votaron, hicieron esa presentación a lo grande, estaba la tripulación, bueno, mejor dicho, los actores de la serie Star Trek estaban todos allí para dar fe de que realmente la primera nave espacial como tal era un Enterprise, o una Enterprise, según se quiera decir, ¿no? Y sí es verdad que el Enterprise, lo que al final no hizo un vuelo espacial, porque se utilizó solamente como prototipo, era, al ser el primero, pues se utilizaba para pruebas de aerodinámica. Sí es verdad que voló montado encima del avión grande, esta imagen que todos conocemos, haciendo pruebas de vuelo y tal. Nunca llegó a tener motores propios, nunca llegó a salir al espacio exterior, pero era el Enterprise. Bueno, continuamos con José Mizazo, que dice, acabo de salir del curro, llego a tiempo, la mejor película sin duda es La ira de Khan. Toma, otro por ahí. Manuel Calleja del Álamo dice, mencionar a Nicolas Meyer, director de la segunda, La ira de Khan, y la quinta, Aquel país desconocido, para mí, las mejores de la serie. La sexta, El país desconocido es la sexta. Vale, él ha dicho la quinta, pero bueno, sí es cierto que en los títulos no se equivoca, La ira de Khan y Aquel país desconocido sí parece que son las mejores de la tripulación del Capitán Kirk, y las dos están dirigidas por Nicolas Meyer, así que hacemos aquí este tributo a Nicolas Meyer. Sí, sí, por supuesto, Nicolas Meyer hizo un trabajo tremendo en las dos películas, muy bien. Y JJ Benítez dice, fue divertido ver interpretando a un Capitán Klingon, al que después sería el famoso Doc Emmett Brown de Regreso al Futuro. ¿Esto es cierto? O sea, ¿realmente Christopher Lloyd fue un Klingon? Efectivamente, Christopher Lloyd fue el Klingon malo malísimo que sale en la tercera película, haciendo el papel de Krug, un Klingon al margen del imperio que por su cuenta y riesgo intentó hacerse con los secretos del torpedo Génesis, que claro, te lo ponían como que era el crear vida a través de la materia inerte y tal, pero él lo veía como un artefacto absolutamente destructivo. Era, digamos, el siguiente paso en la generación de armas de destrucción masiva, ¿no? Efectivamente, era Doc, el de Regreso al Futuro, efectivamente. Bueno, pues hemos llegado al fin. Francisco Prados, la verdad es que has hablado muy poco, te he tenido que tirar de la lengua para que hablaras. Madre mía, parece que te dan cuerda. Bueno, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí y esperemos que los que son profanos en el mundo de Star Trek se lo hayamos puesto un poquito más claro, le hayamos ofrecido un poquito de luz sobre este tema, y que los fans de Star Trek, sobre todo los que son objetivos y los que son capaces de en fin, de entender un poquito las cosas, y los que tienen empatía y los que no son sencillamente fanboys, pues espero que hayan disfrutado de este programa. Francisco, un saludo y nos escuchamos en próximos volúmenes de Star Trek. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a La Guardia del Sith, un programa original dirigido por Cougar 19 y Asier Huarte. Ven a La Guardia del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Grecia, siglo V antes de Cristo. Leónidas exhorta a sus tropas. ¡Espartanos! ¡Hoy, almorzad flojo! Porque esta tarde merendaremos en Charlando de Tebeos y otros vicios aún más feos. Mire usted. Charlando de Tebeos es un podcast sobre el mundo Freyak, principalmente de Tebeos, que podéis escuchar en iVoox, en nuestro blog charrandodetebeos.blogspot.com. Os podéis apuntar a nuestro Facebook, también Charlando de Tebeos. ¿Y qué más podemos hacer, Dani? Merendar a tope, ponernos morados, ponernos hasta los ojete, tirarle a los palomos, en fin. Mega tope, escuchando todo, hippies, basura. Escoria. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Y terminamos. Como ya hemos leído los comentarios que suscitó este tema cuando se anunció en nuestras redes sociales, pues ya solo queda recordar que podéis seguirnos la pista en Twitter, en nuestras dos cuentas de Facebook, buscadnos por ahí nos encontraréis, en nuestro blog Zen, donde hallaréis solo los programas que vamos sacando y todos los que hemos sacado hasta la fecha, laorbitadeendor.blogspot.com, y en nuestra web oficial, donde además de los podcasts podréis leer artículos que escriben los colaboradores, imágenes graciosas y otras lindezas que se nos ocurran. La dirección es laorbitadeendor.com. Además, si queréis contactar con nosotros personalmente, podéis hacerlo en orbitaendor@gmail.com. Contestamos a todo el mundo que nos escribe. Me gustaría aclarar que el domingo pasado grabamos el segundo volumen de Star Trek, pero no será el programa de la próxima semana. Nos parece un poco fuerte no tener tres semanas de Star Trek consecutivas, así que iremos salteando los volúmenes monográficos de Star Trek con programas que aborden otras materias. La próxima semana tendremos un programa con varios temas y secciones. Además, queremos recuperar nuestra sección literaria Negro sobre Blanco, que teníamos un poco aparcada, por lo que el general Kurtz nos traerá una novela imprescindible para el buen friki, entre otros dossiers que ya iremos preparando. Vale, no tengo muy claro de qué hablaremos dentro de 7 días. Y dentro de 3 semanas o así, os presentaremos el segundo volumen de Star Trek. con la tripulación del Capitán Picard, sus películas y las 7 temporadas de La Nueva Generación. Después solo quedará hacer un último volumen, muy extenso, eso sí, con Espacio Profundo 9, Voyager, Enterprise y el reboot de J.J. Abrams. Y todo lo que va a esperar, ¿no?, de esa nueva película del universo alternativo de Star Trek, que muchos ya apuntan que esa segunda película de J.J. Abrams pueda ser un remake de La Ira de Khan, con un Khan, en fin, Sherlock Holmiano. Bueno, serán nuestros 3 volúmenes de Star Trek. Ya habéis escuchado el primero, pero los siguientes se dejarán caer por aquí cada 3 semanas aproximadamente. Es todo. Solo saludar a nuestro oyente Balder, porque ha pasado por una experiencia bastante jodida hace poco, y según él, gracias a nuestro programa, supo pasar el mal trago un poco mejor. Pues nada, suerte, socio. Y a todos los demás, gracias por seguir ahí cada semana, por convertir nuestra cuenta personal de La Órbita de Endor en Facebook en un pequeño foro donde todo el mundo se pone más o menos al día sobre lo que ocurre en el mundo friki, y sobre todo por escucharnos, que a fin de cuentas es lo que importa, escuchar el programa. Así que nada, nos seguimos escuchando y nos leemos. Larga vida y prosperidad. Toda la música de La Órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.